You. Barrio Canino. Hey ho, let's go. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Hoy en un programa especial al que hemos llamado Delirio Pulp Canino y que nos ha traído hasta los confines de Móstoles a la librería El Delirio en el desierto comercial del 2 de mayo. Barrio Canino, Agora Pulp, El Delirio. Empieza una tarde de celebración, además del aniversario de esta librería mostoleña, con muchos invitados de la escena artística y cultural, sobre todo de Móstoles y más allá. Hoy vamos a saludar a mucha gente en los micrófonos de Agora Sol Radio y también de esta pequeña radio de guerrilla que nos hemos montado ya aquí en El Delirio. Esas dos palabras también las explicaremos luego, radio guerrilla. Es el hashtag al que estamos dando vueltas en la cabeza, vamos a hacer eso. Doctor Harry, venimos con ruidaco hoy aquí al Delirio. Hoy traemos ruido de la muerte, amigo, sí señor. Traemos musicón relacionado con cómics a una tienda, librería de cómics. Así que, como en casa, vamos a estar leyendo y oyendo a la vez y dejándonoslo todo aquí. Y la verdad es que es un placer siempre compartir micro con el Dr. Harry, pero uno ya está acostumbrado a esos placeres mundanos. Más placer aún es compartir con micro con Fran Arche y es una cosa menos habitual, así que, tío... Buenas tardes. Buenas y delirantes tardes, JC Canino. En el caso de Agora Pulp, especialmente emotivo venir a esta librería que cada viernes comparte espacio en Agora Pulp a través de Delirios de Tinta. Nos vamos a través de la línea telefónica, como dices tú, hasta los confines de Móstoles para llegar hasta aquí, hasta Delirio, hasta el interior de este mundo creado por Suchi para traeros el segundo aniversario de la tienda y todo el movimiento cultural y social de Móstoles. ¿Te puedo tirar la primera de la tarde, tío? Nunca me ha gustado tanto hacer radio con alguien que le guste los planetas. Delirio Pulp Canino. Estamos en directo en la sintonía de Agora Sol Radio desde las www.agorasolradio.org. Estamos en el Twitter, @agorasolradio. Estamos en el Facebook, facebook.com. Buscáis por ahí Agora Sol Radio, también salimos. Tres horas de radio de combate aquí en la casa del Such. Luego estará por aquí también en los micros. La librería El Delirio, en el centro comercial 2 de mayo, en la avenida 2 de mayo número 27, en Móstoles. Si estás escuchando, quizá estás haciendo mal. A lo mejor lo que tenías que hacer es venir. Como estáis escuchando, música de fondo, toda la que va a sonar esa tarde aquí, o casi todo, amigos, nunca se sabe, habrá sorpresas a lo largo de la tarde, va a ser música relacionada con el mundo del cómic. Y además sabéis que siempre empezamos esta lista con un tema canino, un tema que tiene que ver relacionado, que aparezca la palabra perro, can o derivado en alguna de las partes, bien título, nombre del autor, etcétera, etcétera. Y hoy la verdad es que me he puesto a pensar dándole vueltas y digo, ¿qué hay más canino en el mundo del cómic que Lobezno? Joder, el lobo, tío, el lobendo de toda la vida. Y claro, ¿quién había hecho una canción sobre el lobendo que además fuera un cañón y estaba ahí, estaba clavado? Entombed, diréis, ¿Entombed? ¿Pero cómo eres tan bestia? Sí, aquí se pone punk, pero también se ponen otras cosas, amigo. Y vamos a hablaros un poco de este tema porque además me he dado cuenta que es bastante curioso. Dentro de la carrera de los suecos Entombed, Wolmering Blues, que es el tema que vamos a escuchar y que pertenecía al disco homónimo, en el año 93 supuso un cambio, bastante un zenit dentro de su carrera. Venían de la escuela de death metal sueco, ¿no? Que compartían con grupos como Carnage o Unleashed. Es una cosa muy bastante bestia, ¿no? Y así como acerada. Y de repente les dio así el puntillo de empezar a meter guitarras con riffs de rock and roll y unos tempos más pertenecientes al blues. Creo que la voz seguía siendo gutural, ¿no? Esta voz de Entombed de... Total, que les quedó un disco así que parecía en principio un engendro, pero que dio lugar a cosas maravillosas, tío. De aquí salieron luego, 2 años más tarde, se marcharía al batería para formar Helicopters y dar lugar a lo que se llamó la revolución del metal sueco, ¿no? Así que este Wolverine Blues, que en un principio parecía un revulsivo para los seguidores de Entombed, se acabaría convirtiendo en un estándar de un nuevo sonido que hoy está más que instaurado. Así que os dejamos con ellos, con Entombed y este Wolverine Blues. Como decíamos, estamos en la librería El Delirio, aquí en Móstoles, y a lo largo de la tarde van a pasar por los micrófonos diversos invitados. Decíamos antes, la mayor parte de ellos pertenecen a la escena cultural y artística de Móstoles, el sitio donde se ubica la librería El Delirio. Algunos no son de Móstoles, también nos hemos traído gente que teníamos mucho capricho de traer, y además con el rollo de que estamos en una librería, pues nos hemos traído también algún admirado fancineroso. Y bueno, pero bueno, vamos a empezar por el principio, y el principio es retratar también una de las plataformas culturales, no sé si lo podemos decir así, surgidas en Móstoles, pues un poco en los últimos tiempos, quizá un poco al calor de todo lo que ha traído el movimiento 15M, la asamblea de Móstoles y demás aquí a este barrio, iba a decir, a este pueblo. Sí. Yo que todavía no me he acostumbrado, yo soy mostoleño de adopción y no sé muy bien si hablar de barrio o de pueblo, pero bueno, ya aprovechamos pueblo. Ya para saludar a Piru. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿dónde andáis vosotros y qué es esto de el local social Rompe el Círculo? Vale, pues Rompe el Círculo es al mismo tiempo un local, un espacio y un colectivo de gente muy difuso que engloba a muchas personas. La dirección donde andamos es, si no recuerdo mal, Plaza del Turia 2, ahí al lado del metro del hospital. ¿Y qué es? Pues difícil de contestar, pero así dicho muy rápido, sería una suerte de local polivalente de usos múltiples, que desde un espacio de transformación política, un espacio de intentar construir alternativas económicas distintas a la lógica del capital, un espacio de creación de comunidad, de reinvención de cultura popular, un poco todo de una especie de mezcla. Y aunque es cierto que el 15M pudo suponer un impulso para vosotros, lleváis desde 2008, ya sí, unos años antes. ¿En qué contexto nace Rompe el Círculo? Rompe el Círculo nace de la experiencia de alguna gente de lo que es el núcleo de formación en América del Sur, en procesos de educación popular, concretamente en Chile, y es el intento de trasplantar un poco una lógica que allí se vivió en torno al hip hop combativo, alguna gente allí, y en el germen fue un taller de educación popular, un poco basado en la metodología de Freire, con la idea con tres patas, que uno era la formación política, otro la formación en saberes de la autogestión, y un tercero que sería el reencantamiento de la vida cotidiana, intentar crear un espacio de autoformación para la liberación social. Muchos veníamos de la militancia en el anarquismo, en cuestiones de este tipo. Fue como un intento de salir un poco de una especie de callejón sin salida de la militancia de mediados del 2000, más o menos, y así surge Rompe el Círculo. Luego es cierto que ese pequeño colectivo fue necesitando un espacio, se alquiló un local, el local fue creciendo, se articuló con otros colectivos, luego vino el 15M, que supuso una especie de tsunami, y ya se nos desbordó completamente la actividad. Vamos ahí, a cuando llega el 15M a Rompe el Círculo, ¿qué supone para Rompe el Círculo ese despertar, digamos, de la conciencia de tanta gente al mismo tiempo? Supone un poco como la confirmación de una línea de trabajo que ya llevábamos haciendo muchísimo tiempo, lo que pasa que en un gueto, y de repente pues ves venir a mucha gente que estaba fuera de actividad política y que de repente tiene ganas de autoorganizarse y de intentar transformar su vida un poco. Y básicamente lo que supone es una inyección de muchísima gente nueva, muchísima fuerza, de incluso también de permitirnos encontrarnos con gente a lo mejor de la misma militancia en Móstoles con la que en otras épocas no había una buena relación, y de repente el clima del 15M lo transforma todo y te reencuentras con ellos. Y una auténtica explosión, vaya. Vosotros planteáis como máximas dentro de la escuela popular o de esta forma de acercamiento a la gente, el aprendizaje desde la autogestión y la horizontalidad, ¿no? Esto siempre es como una de las máximas a seguir en este tipo de propuestas, pero a la hora de efectiva de la práctica, ¿cómo lo lleváis a cabo? ¿Es sencillo o requiere un trabajo bastante...? Es muy difícil. Yo creo que la autogestión y la horizontalidad son procesos que se van... O sea, es una especie de meta que tú intentas alcanzar, intentas funcionar, pero evidentemente cuesta muchísimo porque todo lo que te rodea no es ni autogestión ni horizontalidad. Entonces tampoco puedes pretender con una varita mágica romper con eso y de repente crear un espacio que sea ya el germen de una sociedad nueva ni nada así. Así que arrastrando todas las inercias y las contradicciones lógicas se intenta, pero hostia, cuesta un montón. Claro, supongo. Hombre, también se me ocurre que a la hora de planteamientos prácticos y de... ¿Os habéis llevado sorpresas o grandes desencantos a la hora de ver gente que se acerca a vuestro espacio y que de repente se da cuenta, ¿no? Y dices, mira, esta forma de funcionar, coño, esto es nuevo, es agradable, o es que la cosa no cala, imposible. No, lo curioso es que sí que cala. O sea, lo que nos sorprende es que, al revés, ¿no? Que lo que parecía más bien unas lógicas muy propias de gueto político, pues en un momento dado gente que no estaba vinculada a eso se acerca... Le pilla el tranquillo y se involucra. Lo que pasa que, bueno, pues que cuesta mucho. Claro. Es difícil, pero sí. Claro. Y Piru, que lleva ahí desde el comienzo, 5 años después ya de ver nacer ese Rompe el Círculo, ¿qué notitas toma como a su favor? ¿Qué puntos a favor encuentra o qué objetivos cumplidos después de 5 años en Rompe el Círculo? ¿Qué habéis conseguido en este tiempo? Yo creo que el local nuevo que tenemos ahora, quizás que recién nos mudamos como en noviembre, diciembre del año pasado, es un local muy amplio, que, bueno, entre una de sus líneas está el servir de plataforma para el impulso de proyectos de autoempleo, economía cooperativa, cuestiones de este tipo, y ha supuesto un salto cualitativo enorme. Es decir, antes éramos un colectivo de 10-12 personas, ahora somos 120 socios, se está consiguiendo, yo creo, una vinculación muy efectiva con el entorno del barrio, y yo creo que es ese local ahora mismo como el símbolo de que las cosas están haciendo bien, con todo lo que cuesta de repente autogestionar horizontalmente 120 socios y todas las implicaciones que eso tiene, que nunca lo habías hecho y de repente dices, hostia, qué movidón. Pero sí, bueno, pues no sé, es como la idea de Rompe el Círculo es que sirva como de base para que otros muchos proyectos puedan tirar para adelante. Entonces, ahora mismo es un espacio que lo usan una infinidad de colectivos, desde Voces del Pradillo que van a venir luego, a colectivos políticos de muy diverso signo, un grupo de consumo, proyectos de autoempleo, un montón de cuestiones. Hay conciertos, hay un estudio de grabación de música vinculado a gente del hip hop combativo, un montón de cuestiones. Entonces, vas viendo que muchos proyectos tiran para adelante y quizás eso sea como la máxima satisfacción, ¿no? o el síntoma de que está funcionando, vaya. Sí, lo de poner el caldo para que se haga la sopa tiene gracia, la verdad. Bueno, estamos hablando todo el rato de estar involucrados también dentro de lo que sería la vida de la sociedad que te rodea, del pueblo que te rodea, ¿no? Y estar metido dentro de esto. Vosotros, claro, llevabais desde 2008, ¿cómo notasteis todo esto del 15M? Vosotros, o concretamente tú, a lo mejor, te uniste a este asunto. Al principio eras gente más escéptica, que luego viste venir otra oleada, ¿o cómo lo enfocaste tú este caso? Bueno, a nivel personal, yo me enamoré desde el principio del proceso del 15M. Dije, wow, esto es una cosa que estás esperando durante años y de repente pasa, más allá de todas las demás cuestiones que se puede hablar un montón, ¿no? Pero me pareció una explosión real, popular, de indignación, de rabia, de deseo de cambiar cosas. Evidentemente muy desorientada, con muchísimas contradicciones, pero había que participar. Y pues, en mi caso y otra mucha gente, pues nos volcábamos de cabeza. No había otra posibilidad. Y me dio pena quizás en su momento porque vi a muchos compañeros todavía demasiado presos a sus identidades políticas, como miedo a perder el pequeño espacio en el que se sentían cómodos, y que fueron reacios a un proceso que yo creo que fue de lo mejor que ha pasado en este país en los últimos 30 años. Sí. Intuyo que eso último que dices tiene que ver con lo que te iba a preguntar, que es el tema de la inclusividad, que el 15M sufrió también por esa inclusividad, digamos, podemos llamarlo así. Y Rompe el Círculo, intuyo, por lo que nos dices, que también tiene mucha inclusividad, que ahí estáis abiertos a todo tipo de proyectos. No sé si esto os ha traído también algún que otro problema o etiqueta que no deseabais. No, a ver, nosotros partíamos de una base, de un análisis, que es que todas las ideologías han perdido, o sea, estamos derrotadísimos. Entonces, nuestra idea, gente que a lo mejor veníamos más de la militancia más clásica, era suspender las identidades ideológicas y ponernos a trabajar con gente que quisiese cambiar cosas. Esto nos ha servido, pues, por ejemplo, para reencontrarnos con personas con las que políticamente estábamos a hostias hace 10 años, ahora estamos codo con codo, que está guay. Y un poco el lado más negativo, que sí que es cierto, es que quizás no todo el mundo en Rompe el Círculo ahora mismo comprende las implicaciones del proceso de transformación social con el que el local quiso empezar, el colectivo quiso empezar. Pero bueno, supongo que es una cuestión de trabajo y de ir puliendo esas historias, ¿no? Respecto a etiquetas y tal, no. Sin más. De hecho, como que nos enorgullece ser una especie de laboratorio experimental de anulación de ideologías sin renunciar a la transformación social. Es decir, queremos cambiar las cosas, pero este rollo de comunistas, anarquistas y tal, no sé qué, vamos a dejarlo a un lado y vamos a ponernos a currar y hacer historia juntos. Bueno, y estamos en un momento, intuyo, importante para vosotros, con el quinto aniversario, el nuevo local. Próximos objetivos de Romper el Círculo, ¿dónde está la mira puesta de aquí a otros 5 años? La mira puesta ahora mismo, donde, claro, es que Romper el Círculo es tan amplio que yo creo que cada colectivo que participa debería de tener sus objetivos y te lo voy a contar. Pero, por ejemplo, donde yo estoy, y que, bueno, no sé si queremos darle al local, hablando como local, ya no como colectivo, es emprender procesos de economía alternativa, de economía cooperativa. Hemos hecho ahora un curso de 2 meses, se llamó Producir para Vivir, un poco en esta línea, con la idea de, pues, ir generando un tejido económico propio a nivel local, que sea un embrión, porque más no puede ser, de una alternativa al capitalismo. Y esto ya viene enlazado con otros análisis que hemos hecho, con nuestros talleres de formación, una serie de historias. Uh-huh. Vale, interesante el asunto. Bueno, sé que es, a lo mejor nos has dicho, has hablado bastantes cosas que recoge o que están acogidos dentro de Rompe el Círculo, pero cuéntanos así un poco en resumen cuál es la tendencia que ves, cosas que han aparecido que no había o que ves que están potenciándose más dentro de los colectivos que acogéis dentro de Rompe el Círculo, o cómo veis el desarrollo de gente que está llegando nueva o gente que se ha marchado a lo mejor o que empezó y ya no está. Wow. A ver, yo lo que veo que está surgiendo nuevo es una tendencia a lo mejor esto es una lectura muy personal, pero a que la actividad política compense la movilización constante, ¿no? Pues manifestaciones, concentraciones, con una fase más constructiva. Ajá. Que puede ir desde estructuras de organización, como puede ser las iniciativas de municipalismo que están como surgiendo, a cuestiones de economía cooperativa, o el mismo local, ¿no? Es decir, el hecho de no estar siempre en una especie de movilización constante que te desgasta, sino construir estructuras que te permitan responder a esas movilizaciones de otra forma y dar un salto cualitativo también. Yo creo que esa es como la tendencia más positiva que puedo ver. O sea, esa es, de alguna forma es vuestra expectativa y se está cumpliendo. O sea, la gente está trabajando más en eso. Igual es un más práctico, ¿no? Sí, pero no deja de ser muy, muy contradictorio. O sea, todavía la movilización clásica tira mucho y es una tensión el tener que estar, el construir, movilizar, que es un poco falsa, pero sí, al final sí que se reproduce. Y ahora prácticamente hace un año de aquel Defiende, Ama, Apoya a la Casica, el 15 de junio y 3 de junio del año pasado. La Casica, otro centro que ha pasado dificultades. No sé si vosotros habéis encontrado algún tipo de impedimento por parte de ayuntamientos, instituciones, si tenéis facilidades, si notáis trabas. Sí, nosotros estamos puteadillos, o sea, nos intentan buscar las cosquillas. A nivel legal, lo que pasa es que estamos cubiertos, o sea, hemos hecho las cosas como en teoría hay que hacerlas, en los márgenes que la ley te da. Y no nos han podido buscar las cosquillas, pero nos las buscan. De hecho, hay una anécdota muy tonta, pero es muy significativa. La última vez que la policía vino, que hubo un par de meses que venía constantemente, el propio policía nos dijo, yo no sé a qué vengo, me han dicho que tengo que venir a por vosotros, pero no sé qué buscaros. Es como, vale. Me parece perfecto. Madre mía. Pero bueno. Bizarrismo máximo. Bizarrismo máximo, sí. Eso es típico Móstoles. Que el propio Madero te diga eso y dices, madre mía. Como en casa, amigo, no está en ningún lugar. Bueno, la verdad, queremos robarte mucho más tiempo. Sabemos que tienes otras cosas que hacer urgentes. Nos gustaría, antes de que te marcharas, que nos dieras una impresión, ya así a nivel personal también, acerca de cómo ves el trabajo o el desarrollo en Rompe el Círculo, de integrado dentro de Móstoles, ¿no? Dentro del... al final, ¿ves que de todos estos años que ha pasado ves la misma gente siempre o realmente tienes la sensación de que sí ahí se está imbricando con el tejido social de donde vives? Yo tengo la percepción de que se está imbricando, pero de manera muy lenta, a cuenta gotas, pero se está consiguiendo. Ya para mí un logro de Rompe el Círculo antes incluso del 15M fue romper un poco una brecha generacional y reencontrarnos con gente que estaba aquí en la lucha en este pueblo en los años 70, en los 80, la gente de Veracruz, por ejemplo, gente así. Y ahora, pues por ejemplo, con algunos pepinos a través de la movilización del 15M, como el tema de vivienda, por ejemplo, ¿no? Pues es una cosa que trae a Rompe el Círculo un montón de gente que es otro tipo de gente, que no es la gente que ves siempre. Lo que pasa es que es un proceso lento, pero yo creo que va por buen camino. Nos alegra. Sí. Guay. Pues nada, muchas gracias, Piru, por haber estado en este gracias especial Delirio Pulp Canino. Creo que crear tejido social es una de las iniciativas más ambiciosas y más bonitas que puede emprender uno. Así que muchísima suerte con Rompe el Círculo. A vosotros, muchas gracias. Y que sean muchos años más. Ojalá. Bueno, pues vamos a continuar con este listadillo de música acerca del cómic. Y puestos a empezar a hablar de cómic, he querido irme un poco al principio. Algo que para mí me parece que es como el que podríamos considerar, o yo al menos, seguro que me apaleáis cuando lo diga, pero bueno, el padre del cómic moderno. Y es que he estado leyendo últimamente algo de Winsor McCay y su Little Nemo in Slumberland, y la verdad que me he dado cuenta de que este tío estaba escribiendo esto en el año 1900, y joder, es que es completamente actual todo lo que dibuja y todo lo que escribe. Winsor McCay, el padre de la criatura, fue un tipo bastante curioso. Ya digo que no se sabe realmente dónde nació ni cuándo. Es algo así como alrededor de 1867. Y desde sus comienzos el tipo estuvo muy interesado en dibujar y en todo lo que está relacionado con la ilustración. Se enroló en un circo ambulante como cartelista o hacía todo de tipo de ilustración y dibujo para el circo. Y acabó, digamos, dedicándose profesionalmente a ello cuando recaló en un periódico. Al principio en un periódico pequeño, como viñetista, al estilo tradicional. Y se hizo ya realmente famoso y pudo vivir de lo que era dibujar cuando empezó a dibujar en el New York Herald. Empezó a dibujar para todos los periódicos de Randolph Hearst, el primer gran magnate de la comunicación. Esto pues ya le permitió de alguna manera poder empezar a experimentar. Fue un tipo muy, muy interesado en lo que era la dinamización de la viñeta o del cómic, ¿no? Como serie, y de los planos, los enfoques eran bastante raros. Ya adelantaba bastante lo que sería la animación, cuando el cine todavía no existía. Y fue de los pioneros en lo que se llamó el cine de animación. Él ya hacía viñetas que iba cambiando a nivel sombras, y ya cuando empezaron a poder moverse en tipo linterna mágica o directamente con un proyector, después de que los Lumière hicieran lo propio, hizo las primeras películas de animación con sus personajes. Que por otra parte, o sea, esto ya el tío tiene su gracia, pero por otra parte los personajes de este hombre son increíbles. Desde el mismo Little Nemo y en Slumberland, no sé si habéis leído algo, pero es apasionante. O sea, te pones a leer y te quedas enganchado. Son páginas, que es una plana, con las viñetas conclusivas, y siempre cuenta una historia que te engancha. Tenía otro personaje, el Little Sammy Sneed, ¿no? Un niño que estornudaba y siempre que estornudaba destruía miles de cosas, ¿no? En cada página destruía algo distinto. O a mí lo que más me ha gustado siempre, que era el Tales of Arabian Finn, ¿no? Las pesadillas de cena indigesta. Son planas igual contando un sueño, una pesadilla bastante salvaje de una persona que ha cenado fondí, siempre. Le sienta mal y entonces sueña cosas espantosas. En todos estos dibujos siempre además hay un reflejo bastante importante de la sociedad norteamericana de aquella época. El tío vivía en Nueva York, te das cuenta que 1900 es un año de un cambio de siglo y también trajo muchos cambios, tanto a nivel artístico como social, ¿no? Sí, aparecen historias de sindicalistas yendo a la huelga o siendo piquete, se sienten mal en la pesadilla, soy piquete y al final muero y cosas de estas, ¿no? Siempre aparece un componente muy social en todas sus historias. Así que Little Nemo, Wilson McKay, completamente recomendable. No hay nada ahora mismo en España, curiosamente. Norma editó hace unos años, intentó sacar todo lo de Little Nemo, lo dejó a medias. Hay algo de pesadillas de cena indigesta por ahí, si lo pilláis en alguna librería, pero ahora mismo, así que, yo qué sé, buscadlo, pedidlo fuera, buscadlo en internet, como buenamente queráis, pero es necesario leerse todo lo que ha hecho este tío. Vamos a oír un tema relacionado con, basado en este Little Nemo, que hace un grupo de Nueva Jersey, bastante cercanito a Nueva York, donde era Winsor McKay. Es un grupo que se basa todo en la autogestión, llevan un trabajo bastante interesante desde el 2002, se llaman Trophy Scars, y publican toda su música y lo llevan todo dentro de este modelo autogestionado. Mezclan un poco psicodelia, post-hardcore, así, rarete de esto, etiquetas extrañas. Vamos a andar con tonterías, escuchemos a Trophy Scars y este Sleep Little Nemo. Yeah. ahí estaba sonando, la verdad es que música inquietante en grado sumo, lo que nos ha traído ahí el doctor Harry aquí al delirio. Nos volvemos a ubicar, estamos hoy aquí Agora Sol Radio en nuestro estudio itinerante, estudio de guerrilla, en la librería El Delirio, en el desierto comercial 2 de Mayo, que está en la avenida 2 de Mayo número 27, aquí en Móstoles. ¿Y por qué nos hemos venido aquí? Pues porque se está fresco, porque ya sabéis que en los desiertos comerciales, sobre todo en este, hay un aire acondicionado muy potente. Y como en este además es un desierto al que no viene nadie, nada más que la gente que viene así de forma un poco subversiva al delirio, pues está especialmente fresco porque los cuerpos humanos no caldean este ambiente tan frío de los centros comerciales. ¿Y por qué estamos aquí, aparte de porque hace fresco? Porque esta librería, tienda de cómics, cumple 2 años. Yo le decía un día a Such, el casero de esta agradable casa, ¿pero qué día cumple Delirio? Dijo, no, todo el mes, da igual el día. Cumple todo el mes de julio y va a haber un montón de actividades que luego nos contará. La fiesta, digamos, de inauguración de este aniversario del Delirio fue ayer, viernes 5 de septiembre, hoy día 6 de julio, perdón, hoy día 6 de julio, estamos aquí un poco la gente de Agora Sol Radio, Barrio Canino y Agora Pulp, animando el cotarro desde aquí con invitados muy especiales para nosotros. Decíamos que la mayor parte de ellos forman parte de la escena cultural, social y musical de aquí de Móstoles, un pueblo bastante vivo en ese sentido, pero también nos hemos traído gente del más allá, que esa gente del más allá es la que dice que Móstoles está más allá. Y hemos aprovechado a traer a una persona que teníamos en la agenda, José, no te imaginas ni desde hace cuánto tiempo, pero que por unas cosas y por otras siempre postergábamos esta entrevista, que debió producirse por ganas, incluso antes de que Barrio Canino fuera Barrio Canino. En nuestro proyecto anterior, Mordor Sonoro, ya estaba en la agenda José. Te podía presentar como muchas cosas, pero por decir algo, y ya que estamos en Barrio Canino, pues José, de la distribuidora Afeita al Perro, ¿qué tal? Pues sí, la verdad que, de hecho, a medida que te va pasando el tiempo, has ido haciendo más proyectos nuevos y cada vez era como, bueno, hay que llamar a este hombre ya que es por todas, que es multidisciplinar. Pues sí, como Afeita al Perro te conocemos hace bastante tiempo, es cierto, y nos comentabas antes que Monse, que también ahora mismo no está, le mandamos un saludo desde aquí a Monse Canina, que también tienes cuando te da bastante la brasa ahí, ¿no? Pidiéndote referencias y cosas. Bueno, hace tiempo que no. Hace tiempo que no te pide nada. Hace tiempo que no la veo ni sé de ella, la verdad. Pero bueno, nosotros tampoco, la tenemos desaparecida, la pobre. Se compró una radio analógica y ahora ya solo escucha Kiss FM y no le interesa Afeita al Perro, nada. Bueno, pues vamos a ir intentando hacer un poco por partes, y si te parece empezamos un poco por la faceta fancinerosa, que sí, ya sí, que estamos en una tienda de cómics y de una librería, nos tiene intrigados desde hace mucho tiempo el fanzine que haces, Haz, por muchos motivos. Cuéntanos un poco, así en tus palabras, ¿qué es para ti Haz? Bueno, es ¿Cómo lo planteas? ¿No? O sea, muy simple, es un fanzine que hago yo con mis dibujos, no tiene más, más historia, la verdad. No hay más historia. O sea, es un fanzine de dibujos, de mis dibujos solamente, además. Te voy a contar por qué nos intriga a nosotros, y eso igual te da la pista de por qué te hacemos esta pregunta. Vale. Voy a leer, por ejemplo, la definición del 17, que es el último número, ¿no? Que tienes editado, sí, creo. Dice, un acordeón cuterizado tamaño A4 impreso en blanco y negro en papel de boceto agüesado, portada y contraportada en espejo esprayada a 2 colores. No. Señores. Esas son las descripciones que hago yo en el blog de... Perfecto. Ahora, si alguien puede imaginarse cómo es el fanzine número 17 de Haz, que llame y le regalamos algo. Lo que es. No, nos plantea una serie de dudas, o de inquietudes o de curiosidades. Estamos acostumbrados a lo que es un mundo de fanzine, pues normalmente eran 4, 5 o 18 o 3.000 hojas, sí, fotocopiadas con un montón de cosas escritas, y de repente nos encontramos con un fanzine que es esencialmente gráfico. Sí, sí, es gráfico puramente. Claro. Sí, y cada número tiene un formato diferente. Yo lo hago para divertirme también y para... Bueno, sí, para jugar también con la idea de que un fanzine no es simplemente eso, ¿no? Un fanzine puede ser, yo creo, cualquier cosa que está en papel, ¿no? Evidentemente. Creo. ¿No hay tampoco una temática, o si la hay? No, simplemente... no tiene ninguna. O sea, lo que el fanzine hace, igual que lo que ocurre en Afeita al Perro, es puramente autoedición y expresión personal. O sea, verlo de otra manera. Nos consta de todas formas también que hay seguidores del Az, tío. Conocemos a gente que le mola, dice. Ha salido un nuevo Az, tío. Claro, pero eso lo dices como si lo conocieras y no fueras tú. Yo, y sí, hay más tarados. Hay pocos. Hombre, el asunto que me resulta curioso también, y esto es una pregunta incómoda, es veo 64 copias del fanzine número 17 y 0,20 euros, tío. Uh-huh. Es un precio más que aceptable para una cosa que os aseguro es preciosa, ¿eh? Yo lo he visto y es muy bonito. Gracias. 20 céntimos, tío. Es, bueno, es el precio, sin más, yo creo que las cosas, o sea, está bien, bueno, creo que está bien. A mí no me gusta participar de, creo que el arte y los discos, la música, los dibujos, cualquier cosa, no tiene por qué caer en las redes del comercio, entendido, el comercio capitalista, ¿no? Entendido, sí, sí, así, sí. De una cosa me vale 20 céntimos y yo la vendo a 10 euros, ¿no? No sé. Precios que a mí me parecen justos, sin más, para mí. Adecuados. Y es que, claro, yo veía las imágenes del Fan 17 y digo, esto cuesta más de 20 céntimos, tío. O sea, ¿qué decir? Hacerlo, que solo sea el papel y tal. Bueno, no sé, no. Yo no sé. Tampoco lo cuantifico de esa manera, ¿eh? Simplemente, no sé, sin más. Ha habido algunos que han costado 20 céntimos, otros que han sido gratuitos. Uh-huh. Otros han costado más porque me ha costado más dinero hacer el material. Uh-huh. Pero, bueno, no sé. En general, en la fiesta del perro yo intento que los, bueno, intento no, o sea, los precios intento ajustarlos lo máximo posible, bueno, no sé, que a mí me parece, o sea, que yo esté cómodo con ese precio, sin más. Esto es la historia, sí, desde luego. Si echáis un vistazo, entráis en el blog de Afeita al Perro y vais oyendo un poco el material que tiene por allí, os podréis dar cuenta de que efectivamente no vais a encontrar esto de precio mínimo recomendado 20 euros. No paguéis más de esto. Bueno, interesante. Todo esto se encuadra dentro de Afeite al Perro, ¿no? Que es el sello editorial que tú manejas, por llamarlo de alguna manera. Sí. Al principio éramos varias personas, era el sello que nació con Ensaladilla Rusa, que era un grupo que hace 10 años ya, o más de 10 años, uh-huh. Un grupo así de punk marciano, y era el sello que hicimos para autoeditarnos, y ahora mismo lo llevo yo solo. Uh-huh. Y sí, no sé. Sí, llamarlo sello a lo mejor es demasiado, porque no es, o sea, no sé, es por llamarlo son de alguna pocas manera. Copias, son cosas que hago yo personalmente, o con gente muy afín, o amigos. O sea, no me dedico a fichar grupos, nada así. O sea, son ediciones en cinta y muy pocas en vinilo. Uh-huh. Es decir, no sé si sello, no sé. A tu edición me gusta más llamarlo, no sé. Bien. Hoy en día, cuando vas a fabricar algo en una cinta, y esto lo hablábamos algún día con la gente de Sudor que conocemos en común. Sí, con Jorge de Solo para Punks nos contaba, sí. ¿Dónde te vas a fabricar una cinta? Bueno, yo las hago en casa. Yo las duplico en casa. Pero hay fábricas que... Hay fábricas en Europa que duplican cintas profesionalmente. Y a la hora de comprar, tú compras cintas, ya no vas a un decomisos, ahí no te... Sí, allí las compro yo. TTK de 90, estas. Bueno, otras marcas más extrañas. Pero sí, tengo un lugar así, a mí me gusta mucho, por el centro de Madrid, en el que compro las cintas básicamente a granel. ¿Siguen vendiéndolas? Si te preguntan eso de cromo o de hierro. No, aquí son todas de hierro, aquí cromo no hay. No, pero está bien, yo me pateé mucho las tiendas de todos los... Todos los huecos de Madrid para buscar cintas y... Más, encontré un sitio que está muy bien. De hecho, he pillado cintas para gente de Barcelona y para amigos, no sé más. No sé. Mm-hmm. Yo le decía a Jorge, cuando entrevistamos a Sudor, decía que en algún momento se había acercado a una tienda, incluso a una tienda que duplique, hacían copias, ¿no?, de discos y tal, a preguntar por esto y le dijeron que... Se rieron de él directamente. Dijeron, pero chaval, tú tienes que irte, eso vete a Estados Unidos, a Japón o algo así, ¿no? Aquí... O a África, le mandaban a África. A África, me acuerdo, sí, me acuerdo. Pues me acuerdo eso. Bueno, joder. se pueden hacer copias de cintas. Sí, joder, y... Las cintas están muy bien porque suenan bien y son muy baratas de hacer y las puedes hacer en tu casa. No tienes que hacer 200, 500, o sea, no hay que hacer tiradas, una tirada mínima. Puedes hacer 20 cintas en tu casa. Uh-huh. Y es una cajita y permite hacer, jugar con la imaginería y con muchas historias. No sé, a mí me gusta mucho. Aquí quería llegar yo, porque, claro, uno de los puntos fuertes de una cinta editada, vamos a llamar editada, dentro de Afeite al Perro, es esas carátulas magníficas que vienen ahí, sí señor. Y esto, claro, tiene tanto tronca de nuevo con el aspecto gráfico de Az, ¿no? Sí, es parte de lo mismo. Es una extensión. Sí, es lo mismo. O sea, son dibujos que hago yo. A veces hago dibujos que yo creo que no tienen nada que ver con la música que hay dentro, pero en general bueno, escucho la música e intento hacer una cosa, pero hay veces que, sin más, dibujos que me gustan y que hago yo y... Es un lujo, ¿eh? En serio. Yo me acuerdo cuando la cinta era el formato rey, recuerdo que había gente muy cutre que escribía, a veces había gente que ni escribía la que venía dentro, y había gente que se curraba mucho las cintas. Incluso, algo que sí he visto, que era incluso hacer la propia cinta, ¿no? Freedom of speech, that's some motherfucking bullshit. You say the wrong thing, they'll lock your ass up quick. The FCC says profanity, no airplay. They can suck my dick while I take a shit all day. You think I give a fuck about some silly bitch named Gore? Yo, PMRC, here we go. War. Yo, Tiff, what's the matter? You ain't getting no dick. You're bitching about rock and roll. That censorship, dumb bitch. The Constitution said we all got a right to speak. Say what we want, Tiff. Your argument is weak. Censor records, TV, school books, too. And who decides what's right to hear you? PMRC, you stupid fucking assholes. The sicker on the record is what makes it so gold. Can't you see, you alcoholic idiots? The more you try to suppress us, the larger we get. Yeah, parental advisory. What I'm talking about? Freedom of speech, yeah, boy. But just watch what you say. Freedom of speech. Bueno, pues retomamos la emisión. Lo que para vosotros ha sido una ráfaga de música que no venía a cuento, justamente cuando estaba hablando José, afeita al perro, para nosotros ha sido un apagón en Móstoles, en buena parte de la zona en la que hoy tenemos colocado nuestro estudio itinerante. Y por fin retomamos la emisión unos minutos después. Seguimos en el delirio. Delirio, Pulp, Canino. Barrio Canino y Agora Pulp, dos programas de Agora Sol Radio. Nos hemos venido hoy aquí a celebrar el segundo aniversario de la librería El Delirio, en la avenida 2 de Mayo 27 en Móstoles, en la primera planta del centro comercial, aquí en la posada del Such, que luego pasará también por los micrófonos. Y estamos hablando en este rato con José, de Afeita al Perro, entre otros montones de proyectos autogestionados, cuando se nos ha ido la luz. Y José, tenemos que decir que hemos montado este estudio en un montón de sitios, tío, y nunca ha pasado esto, y estamos seguros de que esto ha sido algo programado, por lo que estabas diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Yo voy a decir el porqué, tío. Esto es miedo en Planeta Canino, tío. Las eléctricas tienen miedo y boicotean. Sí, porque además Afeita al Perro es algo bastante canino ya de por sí. Ahí está, exactamente. ¿De qué estábamos hablando? Tú seguro que te acuerdas, doctor Harry. Yo con mi mente privilegiada, sí. Pues sí, estábamos hablando de lo maravillosas que eran las cintas de cassette hechas a mano y dibujadas y con mucho arte que edita Afeita al Perro. Y bueno, lo bueno que tiene todo esto, bueno para nosotros, malo para vosotros que lo estáis viendo, es que nosotros fuéramos podido hablar un buen rato de otras cosas. Sí, y bueno, intentaremos sacar lo más importante de lo que hemos hablado fuera, para que lo oigáis ahora. Uno de los temas que planea sobre todo esto, muchos vosotros os preguntaréis, ¿Afeita al Perro? ¿Por qué? ¿Esto qué es esto de Afeita al Perro? Y se lo comentaba a José mientras estábamos fuera, que a mí me llamó la atención el nombre, porque venía a colación de un cómic estupendo, también ya que estamos en tienda de cómic, hablemos de ello, de Daniel Clowes, como un guante de seda forjado en hierro, ¿no? En el que se habla de afeitar a un perro, y se afeita a un perro, de hecho, ¿no? Sí, sí. Y dije, madre mía, la primera vez que vi Afeite al Perro, dije, esta persona hay que hablar con ella. Sí, no sé, es un, bueno, lo hemos hablado ahora, es un cómic maravilloso, es un cómic alucinante, no sé, como indescriptible además, ¿no? ¿De qué trata? No sé, es un cómic muy extraño, muy muy oscuro. A mí me obsesionó mucho ese cómic. Y lo que te contaba antes, para mí ese cómic fue como una entrada otra vez al mundo de los cómics, y a un mundo de cómics que yo no conocía, que era el cómic underground. No. Que a partir de ahí, pues, bueno, Robert Crumb y un... Infinita revolución. Claro, sí, el sí, cómic sí. No se acaba en los superhéroes, amigos. No, claro, no. Hay un montón de... Concretamente este cómic de que hablábamos, de como un guante de seda forjado en hierro, a mí la palabra que me venía a la mente cuando lo estaba leyendo era enfermo, ¿no? Porque era algo que te revuelve por dentro, lo estás leyendo, sí, sí. Te atrapa, no puedes dejar de leerlo, pero por otra parte te hace sentir extremadamente mal. Sí, claro. Y esa escena concretamente en la que se afeitaba un perro, pues... es más un perro sin orificios. Exactamente. Es que, un perro que no tenía orificios. No, claro, es que es un cómic además que tiene muchísima imaginación, ¿no? Porque un perro sin orificios que vive a través de inyecciones de agua. No sé, la hostia. No Increíble, sé. Amigo. Sí, sí, sí. Otra recomendación de la tarde, este como un guante de seda forjado en hierro. Bien, pues si este cómic es un cómic con tremenda imaginación, también te la suponemos a ti, José, porque no solamente haces este fanzine, tienes este, hemos llamado sello editorial, Afeite al Perro, que da cabida a Az, sino que además también da cabida a proyectos musicales, sí, en los que o bien participas o bien eres artífice completo, sí, sí, como pueden ser Atomizador y Extinción de los Insectos. Sí, ahora mismo esos son los que, esto es lo estoy que metido. Hay, de momento. Ahora mismo estoy metido en esos dos. Cuéntanos un poco, no, como Atomizador no te he llegado a ver nunca, como Extinción de los Insectos sí, así que cuéntanos un poco de Atomizador primero. Pues Atomizador es el nombre que le pongo a todo lo que hago yo solo. Mm-hmm. Y al principio era electrónico, usando lo que tenía a mano, Walkmans, cintas de casete, cintas bucle de casete, tocadiscos, no sé, un poco lo que pillaba. Y son canciones muy cortas. Bueno, es un poco todo lo que he ido haciendo los últimos años, que son canciones muy cortas, intento que sean muy intensas, bastante rápidas, con estructuras que no se basan en el formato pop de estribillo, estrofa, ni nada así. Pero Atomizador es, bueno, yo lo veo que es pop, pero con, no sé. Te he visto por ahí decir pop radical. Sí, me gusta llamarlo así. Bueno, es un homenaje a Firmeza 10, el grupo de un grupo anarquista de Barcelona, que a mí me gusta muchísimo. Y ellos tienen un disco que se llama Hardcore Radical, que es una maravilla. Y era, bueno, un tributo y una manera también de darle un... Ya que yo en mi música no hay ningún contenido, ningún mensaje en la música en sí. Es puramente música, pero bueno, a lo mejor desmarcarme o enmarcarme en algo en lo que yo me siento a gusto, que es el punk. Y el punk entendido de una forma política y, no sé, una forma de resistencia y de rebelión, ¿no? Mm-hmm. Es decir, es curioso esto del hecho de... Que además planea también sobre el resto de las cosas que haces, ¿no? Sobre el hecho de que no haya un mensaje directo, ¿no? No hay un texto o un mensaje que te puedas decir, me apoyo en esto. Lo que quiere decir es esto, lo que quiere decir el otro, ¿no? Pero hay una clara intención política, por otra parte. Sí, o sea, hay una intención... Porque es que yo creo que o sea, todas las personas lo que hacemos tiene un... O sea, es político, ¿no? Mm. Sea lo que hagamos, lo que consumimos, lo que compramos, lo que nuestras relaciones personales, todo es político. La música, yo no creo que yo creo ahora mismo que la música no es no hay música política, pero sí hay gente política haciendo música. Esto es. Y yo lo veo así. Y bueno, no sé. Yo me siento a gusto ahí. Desde luego en Atomizador te he dicho que no he tenido todavía placer de poder asistir a un show, a un concierto, pero sí, en Extinción de los Insectos, venía comentando cuando venimos a la entrevista a Juan Carlos acerca de la tremenda energía que se despliega en piezas de esto, ¿no? De 30 segundos, 20 segundos, y yo la definición que le comentaba a Juan Carlos era como, hay una canción así bastante brutita que te gusta, ¿no? Pues la parte más intensa de así está, que cuando hacen ahí sube brutalmente, digo, pues esa parte... 30 segundos, ese corte, son las piezas que haces y donde se siente. No sé, es una definición, ¿te parece válida? A mí cualquier definición que le ponga a alguien que lo escucha me parece válida, parece bien. Eso me gusta, está bien. La formación de guitarra y batería, por otra parte, pues también nos proporcionan ahí hacer ruidazo a tope, ¿no? Sí, no sé. Bueno, lo hago con mi amigo Miguel y sin más, tampoco conocemos a más gente con la que hacer esa música, entonces lo hacemos los dos. Uh-huh. Eso hay algo que un tema que también quería hablar contigo y que viene a colación ahora, el hecho de que, bueno, y a todo lo que vienes contando, ¿no? No hay una pretensión de llegar a nadie ni de hacer algo en concreto que le guste a la gente, sino que el asunto es realmente hacer lo que te gusta a ti. Sí, para mí es así, o sea, evidente. Luego tampoco es algo, o sea, puede parecer algo que también muy egocéntrico, ¿no? Decir, o sea, como muy, no sé, muy indulgente, decir, no, yo hago esto para mí. Sí, yo lo hago para mí, está claro, pero me gusta compartirlo con... Si damos conciertos y los fanzines y los discos se venden es porque también hay una intención de, claro, de conocer y compartirlo con alguien al que le pueda interesar por el motivo que sea, no lo sé. Claro, entroncaba con el tema del concepto de arte como tal, con todas las connotaciones que pueda tener esta palabra, sucias o... Sí, a mí me gusta la palabra arte, de todas formas. No, o sea, lo que tiene es... Sí, que estamos muy acostumbrados a disculparnos cada vez que usamos esa palabra, pero joder, yo qué sé. Sí, sí, exacto. A mí me gusta. En la definición sin de arte, más. ¿No? Que podríamos así simplificar mucho, como hay un emisor y un receptor, hay un canal y un mensaje, y es una comunicación y hay un elemento... Es una comunicación, hay un elemento de expresión y un intento de transformar tu entorno, algo, ¿no? Uh-huh. Para mí el arte también es eso, y de abrir nuevos mundos, de explorar nuevos mundos tú y compartirlos con los demás. Yo el arte que me gusta es así. Entiendo cuando dices lo de las connotaciones de la palabra arte, porque yo también las... Evidentemente todos sabemos cuáles son. Uh-huh. El arte de una manera institucional, de una manera de control social, básicamente, ¿no? Pero para mí eso no es arte. Ah, vale. De acuerdo. Yo qué sé. Sí, ahí también, ya centrándonos un poco en el tema musical, de las lecturas que vengo haciendo hace poco, hablaban de que a principios del siglo XX llegaba la ruptura final entre los compositores de música y el público, ¿no? O sea que desde 1870 hasta 1910 el índice de autores vivos que se iban proponiendo o iban saliendo en los teatros, grandes teatros de Europa y de Norteamérica, cada vez era menor, ¿no? Al final del siglo XX, pues el 90% de los que actuaban, o que la música se programaba, eran autores vivos. Y poco a poco la gente se fue quedando como, me gustaba Mozart, me gustaba Beethoven, esta gente nueva que sale, ¿no? Y con la aparición de Schönberg y la música tonal, ¿no? En 1910, 1920, de repente hay una ruptura total entre lo que la gente hace y la deriva de la música, de los compositores, la música contemporánea, tal y como entendemos hoy música contemporánea, ¿no? Y la excusa que decían ellos era como, es que no me importa realmente, ¿no? O sea, yo hago la música que hago porque creo que es interesante y creo que estoy descubriendo un nuevo camino y... A mí me parece bien, o sea, me gusta ese tipo de música y me gusta, bueno, yo iba a decir esa gente, ¿no? Hay gente que ha hecho música maravillosa en esa época que personalmente la gente no me gusta, no me gusta por lo que sé de ellos, pero entiendo eso, o sea, entiendo que cada uno tiene que seguir su camino y que si una persona está interesada, por ejemplo, en la música o en el dibujo o en el cómic, y a mí me gusta la gente que se arriesga y que explora y que prueba nuevos caminos, que a veces te llevan a callejones sin salida, pero me parece más interesante eso que estar metido en una fórmula, ¿no? Sí, o que verte obligado a hacer algo, sí, condicionado para, a determinadas cosas, sí, ¿no? Condicionado a vender o a... no sé. Sí, sí, efectivamente. Pues y en base a eso, otro personaje que... otro hombre que ha salido en la charla que teníamos durante el apagón ha sido el de J.L. Maire, ¿no? También en Afeite al perro habéis... bueno, has publicado una cinta de... Sí, publicamos una cinta de Maire, bueno, que es un amigo mío, que... bueno, a mí me gusta mucho. Y él hace... Es música electrónica y él, no sé, a él por ejemplo no le gusta mucho el punk ni nada así, él está más metido en música, no sé, en como lo que se llama música étnica, música experimental, música clásica, pero bueno, aparte de ser amigo mío es que además tiene una forma de hacer las cosas que a mí me gusta mucho, porque a él no le importa absolutamente nada. Para él la música es una forma de comunicación, un medio de expresión, y yo por lo que veo a él no tiene ningún interés en la exposición o la promoción o el comerciar con la música, y eso lo admiro mucho, la verdad. Sin embargo, es curioso, cuando la última vez que vimos a Extinción de los Insectos actuaba previamente J.L. Maire, luego Extinción de los Insectos. Partiendo de dos puntos de vista distintos, en cuanto a estilo o lo que sea, encajaba perfectamente lo que pudimos oír ahí. O sea, que quedaba también bien. Ese fue un concierto que todos los que tocábamos éramos amigos. Y yo creo que eso es lo más... O sea, amigos y gente que tenemos muchas afinidades de mucho tipo. Entonces yo creo que eso es casi más importante a veces que conciertos a los que tocas con gente que parece que tiene un estilo de música similar y al final no te une absolutamente nada. Claro, ¿no? Claro, probablemente. Y bueno, me alegro de que se notara porque sí, para mí tiene un sentido, claro. O sea, curiosamente, para los que sigáis el programa Canino, J.L. Maire fue la persona que no vino cuando vinieron a presentar Samuel y Marcos el documental Motherfuckers, hace ya unos cuantos programas. El tercer pata implicada, sobre todo en el aspecto sonoro, era J.L. Maire, a que luego hemos podido ver en directo y comprobar si pudisteis ver el documental Motherfuckers. Muchos lo dejasteis fuera, ya lo sabemos, como nosotros la primera vez. Pero también. Luego se volvió otra vez a proyectar, sí, y, sí. Y sabréis un poco, si habéis visto este documental, de lo que estamos hablando, y si no, echar un vistazo por ahí, porque encontraréis algunas cosas de J.L. Maire que merecen la pena, sí, luego ser oídas. Bueno, pues hay 50.000 temas más que queríamos hablar contigo, pero sabemos que te hemos robado mucho tiempo. Te ha robado tiempo también el apagón. Así que, si te parece, vamos a pedirte una última cosa. Que viniendo de una persona con la que además hemos visto que tenemos muchas cosas en común, de gustos, recomiéndanos algo, recomiéndanos alguna cosa así en plan fanzines. Que fanzines, sigas. Pues mis fanzines favoritos ahora mismo, el fanzine Mierda, de Barcelona, que lo hace el guitarrista del grupo Absurdo, me parece un fanzine maravilloso. El fanzine Distort, de Australia, me encanta. Estos son fanzines punks. Uh-huh. El fanzine de Teodoro, para mí el mejor fanzine que jamás ha existido, el Scooper Alcalde, el fanzine Miguel, que lleva años y años y años, y es un fanzine que desprende energía, pasión por todo, por el punk, por la anarquía, por vivir. Es una maravilla ese fanzine. Y luego hay fanzines de dibujantes que también me gustan mucho, y para mí los mejores, que no sé si llamarlos fanzines, porque, pero bueno, la gente de Lernier Krieg, un colectivo artístico de Marsella, es la gente por la que yo empecé a hacer el fanzinead. Y no sé, yo creo que eso es. Bueno, con esas van unas buenas recomendaciones. Bueno. Y así en plan musical, cosas que te llaman la atención últimamente. Bueno, muchísimas, no sé. Algo que no hayamos podido encontrar fácilmente por ahí. No sé, ahora estoy muy enganchado a un guitarrista japonés de los años 70, se llama Masayuki Takayanagi. Es free jazz muy, muy, muy, muy salvaje, muy, no sé, con muchísima pasión también. Y es difícil de encontrar sus discos, pero en internet, como ahora, te puedes bajar todo. Y no sé. Estupendo. Es lo que estoy escuchando esta mañana, no sé. Es increíble. Estas recomendaciones, yo he de decir que hoy me he quedado sorprendido viniendo para acá, para hacer el programa. Me he dado cuenta que mi vecino del quinto toca la guitarra y hace jazz gitano francés, jazz manús, tío. Joder. Y yo digo, ¿qué probabilidades tienes de que tu vecino toque jazz manús? Probablemente sean ínfimas. Pues siempre hay gente rara haciendo cosas por ahí. Bueno. Así que, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Por haber pasado este rato con nosotros. Bueno, y encantado. Te combinamos a que vuelvas en un programa más adelante. Muchas gracias. Y tengamos una relación más extensa. Volverá por aquí José, que además han surgido ya algunas ideas, lo que da de sí un apagón. Ya ves. Pues si os parece, vamos a escuchar un tema, y además viene un poco a colación, también hemos estado hablando con José en el interludio este de No Luz, acerca de uno de los que iban a ser invitados esta tarde y que no ha podido venir, Paco Alcázar. Es uno de los actores, yo lo he hablado también aquí con los caninos a veces, es uno de los actores, la palabra que me venía a mí a la cabeza era subyugado, decía, subyugado literalmente, porque cada vez que leo una historia me siento como un yugo en el cuello, ¿no? Algo que te impide levantar la vista de las páginas, pero a la vez te incomoda, te irrita, incluso te estomaga a veces, y bueno, por todo eso te fascina a la vez, ¿no? Lo que hace realmente Paco Alcázar no es humor, tampoco es terror, no es, tampoco es entretenimiento solo, es algo así indefinible, igual que decíamos también un poco con Daniel Clowes, ¿no? Pertenecen a una misma escuela de lo extraño en el cómic, y la verdad que yo recomiendo fervorosamente la lectura de Manual de mi mente, por ejemplo, entre cualquier cosa que haya hecho Alcázar. Conoceréis a lo mejor Silvio José, que es más publicado en publicaciones más mayoritarias, y echar un vistazo. Todo esto viene a la historia de que Paco Alcázar, además, al igual que José con Afeite al perro, Paco Alcázar tiene también una especie como de sello en el que se llama Mal Amigo Records, podéis echar un vistazo por ahí en internet. Él publica bastantes referencias, pero son todas él mismo, haciendo diferentes historias de electrónica, punk, etcétera. Y hemos seleccionado una de las referencias que publica él mismo en Mal Amigo, que es Chili Burro, no Diablo. Y el tema que hemos seleccionado además es la Ouija, es un elemento bastante, bastante referencial dentro de la obra de Paco Alcázar. Si leéis o lo conocéis, sabréis que la Ouija aparece de vez en cuando por ahí para hacer cosas raras. Así que os dejamos con este La Ouija de Chili Burro, no Diablo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han hecho la Ouija? ¿Cuántos de ustedes se han atrevido alguna vez consultar un espíritu, hacer espiritismo? ¿Quién eres tú? Y le dice, yo soy un médico que he muerto en un accidente. ¿Estás en el cielo? Sí, mentira, no está en el cielo. Tampoco es el espíritu de ningún muerto, son demonios. son demonios que engañan a la gente. Mucha gente comienza a ver que se mueve. Al principio cree que se mueve solo, pero no se mueve solo, se mueve porque empieza a caminar. Está movida por una obra satánica. Mentira, no se fue, se metió en el cuerpo de alguien. Aquí seguimos en El Delirio, tienda de cómics y libros en Móstoles. Eso que oís de fondo, que nos decían antes los compañeros, cerramos la puerta, que se oye mucho ruido. Bueno, pues eso que oís de fondo es toda la gente que hoy sábado se ha acercado hoy aquí a las cercanías del Delirio a celebrar el segundo aniversario de esta tienda aquí en Móstoles. Y bueno, pues es lo que tiene la radio de guerrilla, de campaña, que se cuela todo. Nosotros eso de insonorizar los sitios, pues como que no. A nosotros lo que nos gusta normalmente, y estamos empeñados en hacer eso durante mucho tiempo, es que el ruido de la calle y de las plazas se cuele por los micros, ¿no? Y hoy lo hemos conseguido aquí en El Delirio, a pesar de, puede ser que sea Iberdrola o Unión Fenosa, no sabemos muy bien quién. Y ahora vamos a seguir con más gente mostoleña, Fran. Ya en Delirio, sin contar el apagón, con unos invitados que ya visitaron Agora Pulp por primera vez hace algo más de un año. Lo comentábamos antes, en las vísperas de aquel 16 de junio, apoya la casica, más o menos. Y entre otras cosas, aprendimos a pronunciar bien su nombre, y son la llave de Allen. Y son David y son Bego, y de nuevo los tenemos los micrófonos ahora en este especial Pulp Canino. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, ¿qué tal? En aquella ocasión ya nos contasteis de dónde venía el grupo, y bueno, vamos a refrescar también a memoria a estos dos caninos que no estaban presentes ese día y contaros de dónde viene un poquito el grupo y vuestra historia. Bueno, la llave viene de 10 años anteriores con Fulanos. Y Fulanos y la Mengana Band, un proyecto que duró, pues como te digo, 10 años. Y una vez que cada uno cogió su camino, pues unos cuantos decidimos continuar y hacer temas nuevos, hacer una propuesta un poco distinta. Y de ahí sale la llave. Un grupo que tuvo el primer disco editado a finales de 2011, más o menos. ¿El no? De la llave. Sí. Sí. Y que cuando vino Agora Pulp estaba en plena gira de presentación, estabais moviendo un poquito, sí, aquel trabajo. Y un año después, ¿qué opinión tenéis del recibimiento de ese disco? ¿Cómo ha ido la gira? Bueno, las giras ahora para grupos como nosotros son complicadillas. Más que gira, diría, pues la serie de conciertos que, ajá, hemos hecho. La verdad es que la acogida ha sido buena y las expectativas un poco han cubierto lo que esperábamos. Tampoco esperábamos mucho más, viendo cómo está el patio. O sea que la idea era hacer canciones, seguir tocando, que es lo que nos gusta, y poder compartir espacios, que sobre todo hemos hecho conciertos pues para 15M, para La Casica, para asociaciones y conciertos que nos apetecían hacer. La etapa de Fulanos tiramos mucho más de salas y de visitar pueblos, pero también porque estaba el panorama de otra forma. Ahora ha ido cambiando y la verdad es que ha sido más hacer conciertos que nos apetecían, más que ir a salas o sea que muy bien, un poco lo que íbamos esperando. Una de las motivaciones de este especial Pulp Canino, aparte de celebrar con Such estos dos años de librería Delirio, era introducirnos un poco en el tejido social y cultural de Móstoles. En aquella entrevista nos decíais que ya tocar en directo estaba complicando muchísimo, que no había apenas fechas ni salas. Vamos a llevar esa crítica, digamos, al entorno de Móstoles. ¿Cómo está el percal aquí para acercarse a la gente? ¿Qué sitios hay para tocar? Nosotros, para que quede claro, somos de Móstoles de adopción. Uh-huh. No sois los únicos. Yo también, y no me he hecho la idea, ¿eh? Llevo 8 años aquí. El Vallecano de Palo. Realmente, yo por ejemplo nunca he vivido en Móstoles, aunque todo el mundo siempre ha pensado que yo soy de Móstoles, pero nunca he vivido en Móstoles. Pero vamos, he pasado aquí... Yo sí, yo he vivido aquí. Hemos pasado aquí, el grupo era de Móstoles realmente. ¿Y cómo está el panorama en Móstoles? Ya te digo, hombre, ahora ha crecido con fuerza y ha nacido y está creciendo con fuerza un espacio nuevo que se llama Rompe el Círculo. Hemos tenido la oportunidad de tocar 2-3 veces y la verdad es que ha sido una experiencia memorable. Ha sido un sitio muy muy bonito para, o sea, es un sitio muy bonito para ir a tocar. Y es un poco lo que te digo, y es el punto este que tiene Móstoles. Nacen sitios como Delirio. Aquí es otro de los sitios donde hemos estado tocando 2-3 veces con La Llave o los compañeros de Rojo, no necesariamente salas, sino que y Móstoles tiene esto, que crece en sitios como setas, donde puedes ir con tu guitarrita y acompañarte de muy buena gente y tocar. De ese panorama sí te puedo hablar más que de salas y de tal, que la verdad es que no sé cómo está. Hemos abierto el programa precisamente con Piru de Rompe el Círculo y nos contaba esa iniciativa que vino un poquito a intentar crear tejido social y crear un ambiente de colaboración entre la gente de Móstoles, de crear proyectos en torno a la economía social. Y vosotros conocéis un poco el espacio y conocéis a la gente que va allí y conocéis Móstoles en general, ¿no? ¿Cómo veis ahora mismo el qué impulso o qué carácter tiene la gente respecto a eso? ¿Veis un Móstoles que está cambiando a raíz del 15M? ¿Veis un sitio donde pueden hacer cosas nuevas, diferentes? ¿Quieres decir algo? Sigue hablando tú. Hombre, a mí Móstoles siempre me ha parecido que tiene un mogollón de movimiento asociativo y... no sé, y a raíz de todo esto que dices, todavía más, o sea, yo no sé anteriormente, pues no lo recuerdo, pero sí que es verdad que últimamente, pues por la casica se pasa gente de todo tipo, o sea, se pasan madres con niños, señoras, o sea, no sé, ahí, ¿no? Sí, claro. Mogollón de movimiento. En este pueblo es que hay mucho movimiento. Yo realmente lo que veo que ha cambiado un poco es eso, a lo mejor la gente que... Se ha acercado más a este rollo, a este tipo de espacios, sí. Porque Móstoles siempre se ha caracterizado... Bueno, Móstoles, al menos la parte de Móstoles a la que más nos conocemos, claro. Se ha caracterizado siempre por ser una localidad muy activa a la hora de... En todo el entorno, con todo lo social. La gente que, ya ves, yo conocí a Jordi en una... Jordi es un compañero de Fulanos, con el que estuvimos un montón de tiempo. Le conocí en unos conciertos que se hizo con unas marchas contra el paro del 91, no, 95. 94, puede ser. Y a partir de ahí vimos nacer la casica. O sea, ya había mucho movimiento. Sí. El 15M yo creo que lo que ha hecho es acercar ese movimiento a otras gentes que a lo mejor no les daba miedo porque era un rollo como más de los punkis, de los hippies, de los... Sí, que no lo se consideraban más así. Como... Y ahora se han acercado y lo han visto como algo mucho más cercano y normal de lo que... Yo creo que sí, que es un poco la onda. Bueno, contadnos, ¿qué traéis nuevo entre manos, de musicalmente hablando? Pues mira, la verdad es que últimamente los últimos conciertos que hemos estado haciendo hemos estado presentando temas nuevos. Realmente los he estado presentando yo porque todavía no están trabajados para hacerlo juntos y en el punto en el que estamos, en el que estoy haciendo las canciones, es un poco lo que ya hice en el disco de La Llave, que pues un poco lo que me viene dando la gana, o sea, sin tener... Esto es un poco lo bueno de no tener muchas expectativas comerciales. Te permite hacer lo que te da la gana, hacer una canción de repente más tirando al rock o hacer una ranchera. No te pones ningún tipo de límite. Que de otra forma, cuando esperas o tienes, y si no sería muy hipócrita si no lo dijese, ¿no? Cuando tienes a lo mejor o piensas que puedes dedicarte a esto profesionalmente, a lo mejor sí que te pones tú mismo unas... unas pautas de, bueno, esto tengo que hacerlo más tirando por aquí y ahora mismo hacemos lo que nos viene bien, lo que nos da la gana. Esto es una constante, ¿eh? Toda la gente que ha pasado hoy aquí por delante del micrófono dice exactamente lo mismo. Nos dedicamos a hacer lo que nos gusta. Y esto, joder, sí, está muy bien. Al esto fin hay acabo... que agradecérselo a la industria musical. Entre otros. Ya que no nos dan de comer, pues tío, por lo menos que hagamos lo que nos salga de ahí mismo. Sí, pero lo curioso, ¿no?, es que ahí todos los que pasan por aquí, es gente que hace lo que le gusta, pero hay un montón de gente que le gusta lo que hace esta gente. Que eso es otra historia también a tener en cuenta. Sí. Los tiempos que corren exigen un poco eso, tío, que hagas, sí, lo que te gusta, ¿no? De... Sí. Tampoco ahora hay, lo dices tú, Ego, tampoco hay grandes compañías que patrocinen cultura y que te intenten llevar por otro lado, ¿no? La cosa es que tú te vas a buscar la vida y, lógicamente, te la vas a buscar haciendo lo que a ti te da la gana. No te vas a bajar los pantalones ante nadie, sobre todo ahora que nadie pone dinero para esto, ¿sabes? Efectivamente. Nunca ha sido quizá lo más recomendable, ¿no?, subyugarse a esa gente, pero ahora que esa gente ni siquiera está en lo que para ellos era el negocio, pues ahora tiramos todos por libre. Sí, sí, así es. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues yo creo que a nosotros nos gusta hablar con vosotros, pero lo que más nos gusta es escucharos cantar, así que si no hace falta retrasarlo más, cuando queráis. Pues vamos a ello. Vamos a hacer una canción del disco este que estábamos hablando, de... se llama Sálvese quien pueda. La canción, el disco como ratones. La canción, el disco como ratones, efectivamente. En dos horas el día apagará la luna y la alegría. Vuelve el ratón a hacer girar su rueda. Es ley de vida, sálvese quien pueda. Televisión, lobotomía, lavado de cerebro a sangre fría. La marioneta vuelve a su tarea y el iluso a su pelea. Y salgo después a bucear con mi disfraz de hombre rana. En este mar de soledad siempre se ahoga el que no nada. Y el primer acorde cierra las heridas. Se termina todo cuando empieza el baile y me agarro al mástil como un salvavidas por coger algo de aire. Ocho a seis van 10 y me llevo 1000. Soy solo carne y hueso en el redil. Es peligroso que te quedes fuera. Si te descuidas te comen las fieras. Salgo después a pasear con mi disfraz de hombre bala. Se huele el miedo en la ciudad y aquí siempre muere el que no dispara. Y el primer acorde cierra las heridas. Se termina todo cuando empieza el baile y me agarro al mástil como un salvavidas por coger algo de aire. Luces, mariposas, tos, adrenalina son gasolina y ya no hay quien me pare. Sé bien que igual que empieza todo se termina. Fuera la rutina, está lloviendo a mares. Algo después a naufragar con mi disfraz de hombre rana. En este mar de soledad siempre se ahoga el que no ama. El primer acorde cierra las heridas. Se termina todo cuando empieza el baile y me agarro al mástil como un salvavidas por coger algo de aire. Luces, mariposas, tos, adrenalina son gasolina y ya no hay quien me pare. sé bien que igual que empieza todo se termina. Y fuera la rutina está lloviendo a mares. Está lloviendo. Suena el reloj y en 2 horas el día apagará la luna y la alegría. Vuelve el ratón a hacer girar su rueda. Es ley de vida, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Bueno, sí señor, ¿eh? Ahí estaba la llave de Allen sonando en directo desde la librería de Delirio. Y es que bien, bien os lo montáis, ¿no? Bueno, lo intentamos, lo intentamos. Suena bien. Bueno, recolocamos los micros. Aquí no falta de nada en la librería de Delirio, en el segundo aniversario, música en directo, la gente de Móstoles y también los que no son de Móstoles, con José Afeite al perro. Y bueno, pasando un buen rato de música, libros, cómics y sobre todo entorno asociativo y cultural aquí en Móstoles, que como decían los compañeros de la llave de Allen, es un sitio muy vivo. Y por eso os quería preguntar un poco también, yo como un poco extraño aquí en Móstoles, y yo vengo de Vallecas, que tampoco es un sitio que en el plano asociativo no tiene tampoco nada que envidiar a Móstoles, pero sí que antes en esa transición de Vallecas a Móstoles pasé por otros sitios y es verdad que no todos los sitios del sur son como Móstoles. Hablo, por ejemplo, y no quiero tachar a nadie, que seguro que hay muchos escuchándonos, pero bueno, que luego nos van a venir a pegar los de Fuenlabrada, por ejemplo. Sí que hemos visto estos ambientes, por ejemplo, pues en Alcorcón, Leganés quizás, pero hay otros sitios que son menos dados a esto. Hay dos tipos de pueblos en el extrarradio, y esto lo digo un poco desde un punto de vista personal, una opinión particular. Los pueblos que ya eran pueblos antes de convertirse en grandes ciudades y los que han crecido a ritmo de ciudad dormitorio, ¿no? Quizá Móstoles sea de los primeros, ¿no? De los que ya eran pueblo, un pueblo venido a más, que es, bueno, ha sido un poco ciudad dormitorio, pero ha crecido un poco de forma más o menos sostenida en el tiempo y se ha generado todo ese engranaje social, asociativo. Sin embargo, hay otros pueblos del entorno, pues no sé, Parla, Pinto, Valdemoro, Torrejón, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, que han seguido más una lógica de crecimiento de ensanche, por decirlo de alguna manera, y que no tienen ese punto muy asociativo que se diga, ¿no? No sé si estáis en contacto con gente de estas otras localidades o grupos, asambleas, incluso 15M, y habéis visto un poco cómo están los pequeños grupos asociativos que hay, que siempre hay alguno, cómo están un poco pues implantándose y ensanchándose en esas otras localidades. La verdad es que no. Bueno, sí que hemos participado y hemos visto espacios que se han creado en Leganés. Pero es cierto que no tengo, pero tampoco puedo decir nada al respecto porque no lo sé, respecto a Parla o Fuenlabrada. Lo que sí es cierto que nosotros nos suelen llamar sobre todo para participar en asociaciones últimamente, participamos, y es cierto que en estos sitios no hemos estado nunca tocando en... Entonces no te puedo decir, no sé. Yo sí te puedo decir de Villaverde, de San Cristóbal, que es donde he vivido toda la vida. Y también te puedo decir cómo se han ido cargando todo el movimiento asociativo, el gobierno actual, que eran los que empezaron a cargárselo, y después con el PSOE tampoco ayudaron para nada, continuaron con la criba y al final quedan un par de asociaciones de muchísimas que había por aquella zona. Hablo también de Orcasitas, de Oroquieta, de Ciudad de Los Ángeles, toda la zona sur, y yo he visto, participaba activamente en ellas y he visto cómo han ido cerrando una a una hasta quedar, pues eso, un par de ellas que han aguantado ahí como la Galia aguantando el tirón, ¿sabes? Pero una lástima como... Y además fue cuando empezó todo el tinglao de... Todo el invento este de la crisis fue de lo primero que tiraron. De las asociaciones, del movimiento asociativo. Y de esto sabe mucho la casica. En su día nos decíais que la casica era todo para vosotros. Con fulanos empezasteis a tocar, digamos, allí, os hicisteis un grupo allí, la llave ha continuado yendo allí. Y ha pasado un año desde aquel apoya defiende ama la casica. ¿Cómo habéis vivido este año? ¿Cómo lo ha vivido la casica? ¿Qué valoración hacéis de uno de los lugares, de unos epicentros del tejido asociativo en Móstoles? Pues mira, hemos estado participando en el corto y cambio con un proyecto nuevo que junto a Salvador Amor, que hacemos Salvador y yo, se llama Voz y Media. Adivinar quién es Voz y quién es Media. Y hemos estado participando y la verdad es que de las cosas que... O sea, de lo poco que hemos podido ver o participar este año allí, yo lo que sigo viendo es que siguen creciendo. Hablaba con ellos, con algunos de la casica, hablábamos de cómo, del cambio generacional, de lo bien que ha resultado ese cambio, cómo la gente nueva, la gente más joven se ha ido involucrando y cómo poco a poco se van haciendo, van tirando ellos para adelante y como la gente que lleva toda la vida como Suchi, pues han sabido, ¿no? También ir delegando a la hora de organizar movidas y la veo viva, veo la casica viva. Ahora recojo el guante de seda forjado en hierro de Nacho respecto a lo que os estáis entre manos ahora. Sabemos que vuestro disco tiene ya un añito y medio y que tienes temas que están por ahí empezando a salir. Intuyo que no estés grabando, pero no sé si tenéis ya conformado en tu cabeza, hay un segundo disco ya más o menos conformado, si hay fechas al respecto, si hay... Yo tengo una idea que así no lo he contado nunca, pero vamos, tampoco por nada, tampoco me lo habían preguntado, entonces ahora que me lo preguntas pues te lo cuento. Tengo una idea de grabar un directo. De grabar un disco en directo con alguna canción de las que hacemos ahora, con alguna de fulanos y alguna nueva. Pero me gustaría hacer algo con acordeón y violín y en otro formato distinto a lo que llevamos hasta ahora, que es un formato más rock. Esto me apetece mucho, lo que pasa es que bueno... Hace un año y medio del disco, ahora los discos ya no... Tienen mucho más recorrido que antes. Antes un disco cuando salía en radios o cuando lo tocabas prácticamente a diario o hacías 80 conciertos, pues... Vamos, nosotros 80 conciertos creo que no hemos hecho nunca en un año, pero... pero o 40, da igual. Acabas quemándolo mucho antes. La vida del disco, o sea, al año y medio ya estás harto de ese disco. Ahora mismo no es así. Tocas menos, entonces la gente te sigue descubriendo, sigue comprando el disco, siguen viéndote y para nosotros ya es un disco antiguo, pero hay gente que lo acaba de descubrir, entonces tiene mucha más vida. Menos mal, porque están las cosas como para ir grabando un disco por año, ¿sabes? A nivel de tu gestión, que es al fin y al cabo lo que venimos hablando aquí en la mesa toda la tarde, ¿cómo se plantea el hecho de para un grupo como vosotros el hecho de grabar un disco? Supongo que no estamos hablando de voy a juntar dinero, irme a un estudio, grabar no sé cuánto tiempo, todo este asunto. Supongo que las cosas se plantean de un modo bastante distinto, ¿no? Mira, nosotros la verdad que hemos tenido mucha suerte. Con fulanos tuvimos el apoyo de Lichis, de la Cabra Mecánica. Grabamos en su casa, en un estudio estupendo que tenía en Tarragona. O sea, en Tarrasa, perdón. Después de ahí conocimos a Polaino, que es también guitarrista y... historia del pop rock del país y y nos propuso, o sea, entramos a grabar con él sin tener ni idea de cómo lo íbamos a hacer. Lo que no teníamos era dinero. Él nos acogió, dijo tranquilos, ya iremos viéndolo, y después encontramos una manera de que él nos pudiese grabar y nosotros pudiésemos de alguna manera pagarlo o que él no perdiese. Uh-huh. Y bueno, pues creo que también la situación actual está favoreciendo que lleguemos a otro tipo de acuerdos, a otro tipo de fórmulas para que podamos grabar y grabar cosas de calidad. Entonces, la verdad es que estamos, a partir de ahí, de esto, de nuestro encuentro con Polaino, nace un sello que se llama Granja Beat, con el que después ha grabado mucha más gente con esta misma fórmula y bueno, pues eso, nace un proyecto distinto. Es muy interesante, la verdad es que si tuvieseis la oportunidad de hablar con él, que os lo contaría mejor que yo seguramente, es un proyecto muy, muy interesante, Granja Beat. Pues si os parece vamos a escuchar un segundo tema, que será el último de este pase, pero no el último de la tarde, porque luego hablaremos con la gente de Rojo Cancionero y cerraremos con un tema muy especial tocado por los dos grupos al unísono. Vamos con el segundo tema de La Llave de Allen, que vamos a escuchar ahora. Pues yo creo que vamos a hacer esto, ¿no? ¿Sí? Sí, pero bueno. Nah, no pasa nada. Vamos a hacer Salto Mortal. Podría decirte que todo va bien, pero mira, desde hace unos días me recta que no se me tuerza. Cama en que duerma, que no me amanezca vacía. Mi boca que no me dé más que otro no por respuesta. Sin embargo, ya lo ves, hoy duele menos respirar. Y va volviendo a su lugar la cabeza. Sin embargo, sigo a aterrizar después de este salto mortal de tristeza. Podría decirte que tengo todo controlado, que simplemente estoy tocado pero no hundido, que he hecho un corta y pega con el roto pasado, que me encuentro un poco más cerca de no estar perdido. Sin embargo, ya lo ves, hoy duele menos respirar y va volviendo a su lugar la cabeza. Sin embargo, ya lo ves, por fin consigo aterrizar este salto mortal de tristeza. La sombra de lo que un día fuimos ya no nos perdona, y es fría la cama como una llamada perdida, y espero impaciente por si sale ilesa del coma o termina en muerte la suerte en esta partida. Sin embargo, ya lo ves, hoy duele menos respirar y va volviendo a su lugar la cabeza. Sin embargo, ya lo ves, por fin consigo aterrizar después de este salto mortal de tristeza. Después de este salto mortal de tristeza. Después de este salto mortal. Ahí estaba, la llave de Allen sonando aquí en directo desde El Delirio. Muchas gracias por este rato de palique y de musicola. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros vamos a seguir aquí en El Delirio. Todavía nos queda gente con la que hablar. Seguro que con la llave de Allen tenemos algún otro encuentro, porque me acuerdo que me quedé con ganas de verlos más despacio el día que estuvisteis, de veros el día que estuvisteis en Agora Pulp, en el estudio de Agora Sol Radio. Y bueno, en algún momento seguro que volvemos a cruzarnos con vosotros. Seguro que coincidimos. Pues gracias, como digo, por este rato. Muchas gracias a vosotros. Muy gracias. Y aún nos queda hablar con dos núcleos también poderosos aquí en Móstoles. Núcleos poderosos. No sé si sabéis también que aquí en Móstoles hay un periódico al hilo de la asamblea del 15M, igual que también en Alcorcón también tienen su propio. Aquí se llama Voces de Pradillo. Y también hay otro grupo musical con el que tenemos que charlar un rato, que en algún momento pasaron también por Barrio Canino y por Agora Pulp, no sé si llegaron a pasar también, Rojo Cancionero. Así que nos queda todavía tela que cortar aquí en El Delirio, en esta tarde de Radio Libre, mostoleña también un poco, rodeados de los libros y los cómics del Such aquí en Delirio Comics. Y yo creo que ahora lo que se impone, Doctor Harry, es un poco de música, pero de la que tenemos enlatada. En la enlatada, ¿no? Vamos a poner un poco de música para poder reorganizarnos aquí todos los cables. Joder. Y este tema, además, vamos a poner, es curioso. Curioso por la temática que trae. Sabéis que toda la música que estamos poniendo esta tarde está basada en cómic. Y este que traemos ahora está basado en uno bastante querido. Y creo que bastante querido por... Sospecho que también por Sud, que nos acoge aquí en su guarida. Estoy hablando de Sandman y de su autor Neil Gaiman. Probablemente los personajes que desarrolló Neil Gaiman a lo largo de los cuando ya ha recogido en volúmenes 10 volúmenes que abarca Sandman, más anexos varios que ha habido después, han tenido bastante calado en la cultura contemporánea, trascendiendo, pues la verdad, que bastante más allá del mundo del cómic. Los personajes que son centro y de la historia de The Sandman, los hermanos eternos, llamémosles hermanos eternos, son los eternos llamados y son hermanos, destino, muerte, sueño, destrucción, deseo, desespero y delirio. Y digo, la más pequeña de los hermanos, y sospecho que favorita de Such, así se llama Delirio, que es donde estamos en la tienda hoy, el nombre que recibe la tienda donde estamos hoy, son la encarnación de las pasiones humanas y al más puro estilo de la mitología clásica, y que a través de este cómic nos llevan a conocer otras culturas, otros mundos, pero que en el fondo todos ellos se rigen por estos mismos personajes, emoción. La pericia en el guión de Neil Gaiman, que la verdad se hace sorbente si no lo conocéis, estáis tardando ya, amigos, en leer Sandman, se vio completada con la colaboración de diversos dibujantes, desde los originales San Kiez o Dave McKean, hasta Bill Plinton, incluso Manara o Miguel Ángel Prado han colaborado en la saga de Sandman. Se vieron seducidos todos ellos, todos estos dibujantes, por la idea de poner su arte al servicio de Sandman a medida que la serie iba cobrando relevancia y se iba conociendo. Lo mismo pasó también en otras artes, como por ejemplo en el mundo de la música. En el año 96, una artista también multidisciplinar, pero que tuvo su cénit musical en aquella época, Tori Amos, editaba como cara B de su famoso single Tallulah este Sister Named Desire, esa hermana llamada Deseo, esa hermana no pequeña, no lo más pequeña, pero sí una de las hermanas que tiene un papel significativo y clave en toda la historia y saga de The Sandman. Así que vamos a escuchar este Hermana Deseo, este Sister Named Desire de Tori Amos. bells on the back and sway. No vicar who calls aloud. Thought we tilt some little sweet stories in the parking lot. They say the girl lost her sway. They say the girl lost her sway in that day. Aquí seguimos en directo en esta tarde de libros, cómics, canciones acústicas y sobre todo colectivos sociales y culturales de Móstoles, desde la librería El Delirio, en la que hay que decir que aquí cuando ponemos música y sobre todo cuando cantan antes La Llave de Allen y ahora Rojo Cancionero, que son los siguientes que van a venir, aquí baila hasta la mesa, que es lo que tiene un estudio de radio improvisado, que esto se menea que da gusto. Y esperemos que no se caiga al suelo, porque ya lo que nos falta después del apagón. Seguimos en El Delirio, como decimos. Estamos en la avenida 2 de Mayo número 27, en Móstoles, en un desierto comercial, en la primera planta. Y ahora nos acompañan Rojo Cancionero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y decíamos antes, ahí con el micrófono cerrado, que fíjate que hemos tenido ganas de tener a Rojo Cancionero en Barrio Canino y al final nos hemos tenido que venir a Móstoles para tener aquí un par de canciones en directo de Rojo, macho. Es una estrategia. Hacemos que todo el mundo venga a Móstoles. En realidad es que Móstoles es el centro y los demás vivís en la periferia. Bueno, ya diciendo Juan Carlos años de Vallecas. Sí, y cada vez que lo digo se quejan, me dicen cosas raras, tío. Bueno, contarnos un poquillo en qué andáis ahora metidos, después de que lleváis ya un tiempo rulando con el disco Somos Pueblo. Pues andamos metidos un poco en lo de siempre, en hacer directos por aquí y por allá. Por suerte, pues nos conoce ya un puñadín de gente suficiente como para poder hacer conciertos así con, pues eso, que no te den un rollo depresivo porque tienes a 7, sino porque tienes por lo menos a 17. Y nada, estamos muy contentos, picando piedra, con una moral trabajadora muy fuerte, que es lo que hay que tener en estos tiempos, porque el mundo de la música pues está con el resto de los mundos, pero con la mejor actitud. Y bueno, pues hoy tocáis además. Sí, tocamos en Fuenlabrada. Es que iba a decir Fuenla, es que estamos en Móstoles, ¿sabes? Tocamos en Fuenlabrada en el recibimiento de los niños de la saharauis que vienen a pasar las vacaciones aquí. Y bueno, pues ya tocamos una vez hace 2 años en un recibimiento de ellos en San Fernando de Henares. Y hoy pues repetimos. Y además habéis estado rulando mogollón estos semanas, meses atrás. Os hemos estado ubicando en todos los sitios menos por aquí, vamos. Sí, mucha carretera. Es que, bien, o sea, felices, a gusto, porque además con las temperaturas que hay, pues que te llamen de Cantabria para tocar es una bendición. Hemos estado también en Larrabetxu, un pueblo muy cerca de Bilbao, donde hubo un homenaje muy emocionante y muy bonito a los soldados vascos que lucharon junto con... a los soldados asturianos, perdón, las milicias asturianas que lucharon contra el fascismo junto a las milicias vascas. Y fue un acto muy bonito en el cual, por unanimidad del consistorio, se les declaró ciudadanos de honor a esos milicianos. Y yo pensaba, ¿cuándo en Madrid tendremos en algún municipio un municipio que declare ciudadanos de honor a los milicianos caídos, cuando, por ejemplo, aquí en Brunete está enterrado Oliver Lowe, que fue el primer mando de la historia de todos los ejércitos negro? Y es verdad, fue el primer mando, está enterrado en Brunete, formaba parte de la Brigada Lincoln, de las Brigadas Internacionales, y por supuesto aquí en Madrid, pues homenajes y calles dedicadas a los otros, pues todas las que quieras, pero a los nuestros... Sí, aquí seguimos teniendo por ahí la calle de los caídos de la División Azul y cosas de estas, ¿no? Sí. Es la desmemoria que vosotros en algún momento pues intentáis recuperar esa memoria, aunque sea desde el punto de vista musical, nos estáis trayendo canciones que yo creo que habrá mucha gente que por primera vez os las oiga a vosotros, pero también hay otra generación más mayor CTG que nosotros que son canciones que para ellos son clásicos y que son las canciones de su juventud o de su infancia en muchos casos. Sí. Sois un nexo generacional. Yo hablo poco porque tenemos eso ya pactado con Gaby. Eso de hablar poco porque tengo la fama, soy argentino, hijo de argentinos, tengo la fama de quedarme hablando mucho. Bueno, en realidad nosotros pensamos que este Rojo Cancionero era algo obligado, que había que hacer una deuda pendiente que nuestra generación le debe a nuestros padres, al padre de Gaby, Pepe Ortega, poeta cordobés, a mi padre, Rafael Amor. Este Rojo comenzó siendo un pequeño homenaje a ellos, luego nos extendimos porque creemos que hay muchos padres de la canción y de la poesía que no podían quedarse en el olvido. Entonces empezamos como un juego y terminó siendo esto que tenemos ahora, este Somos Pueblo, este Rojo Cancionero. Vamos a escuchar ahora alguna de esas canciones que componen este último disco de Rojo Cancionero. En Fuenlabrada tocáis dentro de unos minutos. Sí. Espero que estén todos muy atentos a ese concierto, que han ido pronto

se levanten todas las banderas, cuando el cantor se plante con su grito, que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. ¡Bravo! Ojo, qué bien, ¿no? Joder, guay. Mira, Gaby, la de veces, Gaby, que te he oído decir en directo, en los conciertos de Rojo Cancionero, eso de que este grupo tiene uno que canta bien y otro que canta aún mejor. Sí. Y tenéis que decir que tenéis además una cantera que os puede, ¿eh? Es lo que yo decía, total. Que en algún momento, pues, los el relevo... Lo que pasa es que tenemos miedo de que nos releven antes de tiempo. Me da vergüenza poner este micrófono después de lo que hemos escuchado. Tenemos mejor cantera que el Barça, macho. Ella es Lua, que bueno, también, además también estaba en el primer disco de Rojo Cancionero, que era en directo. Está en el segundo disco que grabamos en directo, también fue por la tarde, por eso, porque claro, hace tiempo, esto fue hace 2 años atrás, y Lua era bastante más chica. Pero el Gaby le sigue haciendo esas cosas que le hace de tío, de venga, preséntate tú solita. Claro, la niña no deja de tener la edad que tiene. Lo has hecho muy bien, Te has presentado guay por voz de Salvador. Sí. Fran, ¿qué puedes decir tú ahora por ese micro donde ha cantado Lua, macho? Yo ya estoy absolutamente fuera de todo esto. Bueno, pues me gustaría saber también un poquito, vosotros habéis estado en Barrio Canino alguna vez, aunque no habéis podido... finalmente poder tocar hasta el día de hoy, sí. Y es una alegría. Me gustaría saber un poquito pues quiénes son Rojo Cancionero y que la gente que a estas alturas ya en Móstoles que vamos a contar que no sepan, ¿no?, de Rojo Cancionero, pero un poquito dónde vienen y en qué están trabajando, además de este disco de versiones, digamos, o de adaptaciones. ¿En qué está trabajando ahora mismo Rojo Cancionero? ¿Hablo yo? Sí, lo que quieras. Bueno, nosotros, como antes les decía, que es un pequeño rescate del olvido, esas canciones que no suenan en los medios, por ende parece que no existiesen, pero muchos de los autores que son Rojo Cancionero, solamente por defender sus palabras, por crear esas canciones, muchos de ellos perdieron la vida, entonces nos vemos en la obligación de hacerlo. Luego es verdad que nosotros nos hemos dejado llevar por un poco por la creación propia y bueno, y también por dejar testigo en nuestras creaciones, de nuestras canciones, dejar testigo de lo que ocurre hoy. Creemos que a lo mejor es un bonito legado para las próximas generaciones que vengan cantando, ¿no? Entonces yo creo que el próximo trabajo será algo más que combine las dos cosas. Un rescate del olvido para no perder esa buena costumbre y luego también que iremos mezclando con composiciones nuestras nuevas, ¿no? Sigue tú, Gaby, que te veo que estás desesperado por hablar. ¿Cómo me conoce el jodío? Esto ya ha dejado de ser Rojo Cancionero para transformarse en una mala versión de los Pimpinela. Sí, no, básicamente eso, hombre. Nosotros somos trabajadores, hay que buscarse la vida y hacemos un poco lo de siempre, pues tanto seguir escribiendo y seguir componiendo y seguir buscando algunas joyas por ahí enterradas del cancionero popular, como también pues seguimos siendo teatreros y payasos, o sea, pues trabajamos también para críos haciendo teatro infantil y cosas así, y nos gusta mucho y es lo que pensamos seguir haciendo. Y luego, pues por el camino, pues hemos ido componiendo nuevas canciones y cosas así con las que pues pretendemos continuar un poco en la misma línea, pues lo que comentaba Salvador, combinando el cancionero popular con nuestra propia visión por medio de canciones y de letras de lo que vivimos. Se ha dicho mucho que el 15 ha venido como a despertar una, no una generación tal vez, pero es un sentimiento, un clima diferente, y la gente que ya estaba ahí mucho antes, como vosotros, cantando para 7 o para 27, para los que hiciese falta, tienen que haber notado o no esa diferencia, ¿no?, de 2 años para acá, porque vosotros, vuestra música, aparte de un motivo de belleza o motivo artístico, tiene un motivo de contenido evidente. ¿Notáis una recepción mayor o un acercamiento mayor de la gente de hace 2 años para aquí, un interés mayor por Rojo Cancionero? Sí. Hombre, nosotros, mira, cuando empezamos en abril de 2010, un año y algo antes de que estallase el movimiento de las plazas, nos hicieron una entrevista en una revistilla militante y decíamos que habíamos hecho esto porque intuíamos que venían tiempos de lucha popular que necesitaban una banda sonora, ¿no? Como y de hecho, me acuerdo una de las frases que de una entrevista que nos hicieron apenas cuando empezamos con lo de Rojo, que fue: ¿no creéis que está un poco pasado de moda el tema esto de la canción protesta? Nosotros somos hijos de la protesta. Gaby es hijo de Pepe Ortega, un luchador, un poeta, un luchador. Y mi padre, bueno, de más está decir que la gente que le conoce sabe bien que ha sido un tipo comprometido con la palabra y con la lucha del pueblo. O sea que nosotros... no es que sea casualidad que escribamos canciones y cantemos canciones de protesta, sino que es que era una obligación, no había otra. De hecho, de algún modo nos consideramos herederos de un legado de cultura popular, ¿no? Nos gusta la figura del juglar, nos gusta mucho Chicho Sánchez Ferlosio porque encarna esa figura, o Rafael Amor perfectamente, del juglar. O Pepe Ortega. Nos queremos mucho. Esa figura del juglar, del cronista, ¿no? Que se compromete con una guitarrita pues a contar un poco lo que acontece a su alrededor. Y de alguna manera nos sentimos herederos de ese legado. Además de que en aquella época nosotros ya llevábamos muchos años componiendo canciones sobre la y denunciando movidas sociales, junto con los fulanos de tal, junto con otras formaciones. O sea que para nosotros era seguir, continuar. Lo que pasa que es verdad, como tú decías antes, que hay una cierta gente que antes no, a lo mejor no prestaba oído a esas canciones y que a raíz del movimiento 15M, a raíz de todo el... la explosión social, sí que a lo mejor se ha prestado a decir: oye, a ver, esta gente, ¿qué es lo que está diciendo? Hace 10 años que cantan y es la primera vez que les oímos. Hay mucha más receptividad porque hay mucha más necesidad de cambio, yo creo, en general, en todos los órdenes, también en el cultural. Pues estamos terminando, que además tenéis que iros ya en breves, pero es un día muy especial, aparte de porque es el segundo aniversario de Delirio, porque nos hemos juntado pulpos y perros para hacer un programa... peligrosa siempre. Y bueno, y recuerdo, hablando de Barrio Canino y de Agora Pulp, que aquel día, cuando venía la llave de Alena a Agora Pulp, antes, en Barrio Canino, habían venido unos integrantes de la Asamblea de Móstoles a hablar de la Casica y de la iniciativa para apoyar el Centro Social de la Casica. Y cuando terminaron y les dijimos que la llave de Alena venía, al siguiente programa nos dijeron: pues pedirles por favor que toquen una canción que nosotros, allí en mayo, el 12 de mayo pasado, cuando era aniversario, fuimos cantando durante la marcha. La Marcha Sur fue como tatareando esta canción, cantándola, haciendo la suya. Nos gustaría muchísimo que la cantaran también en vuestro programa. Y lo hicieron en su día, pero ahora tenemos la oportunidad de escuchar una versión de este tema también con vosotros, todos los cuatro juntos. ¿De qué tema hablamos? Ellos lo saben también, hace falta que lo diga. Ah, vale. Flor de un día es la canción que vamos a escuchar y que vamos a poder disfrutar con los dos grupos. Vale, bueno. Juntitos. ¿O quieres que nos hagamos rápidamente esta si tenemos tiempo y...? Sí. Sí, y la cantamos, bueno, de final. Vamos a hacer, porque es que nuestra aportación a Flor de un día, que la vamos a hacer ahora, pero... Sobre todo porque ya te has puesto los brackets y eso. Sí. No, Cinicia, pero vamos a hacer una canción muy rapidito, que es una canción que nos hace ilusión dedicarosla a vosotros, a Agora Pulp y a Agora Sol Radio, Barrio Canino, y a toda la gente activista de proyectos autogestionados, autoorganizados, asamblearios, porque es una canción dedicada a la gente activista y es una canción de la que os estuve hablando la última vez que estuvimos con vosotros. Se llama A ti, activista. Activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. Lo mismo te movilizan manis antiimperialistas, lucha obrera o feminista, que el fregado solidario paralizan donde desahucio no importa. ¡Ole! Acariciando un futuro sin Dios, ni amo, ni muros, galopando contra el viento, regalándole tu tiempo al personal. A ti, activista, a ti, corazón, a ti, optimista de la voluntad, a ti, pesimista de la razón. a ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. Siempre sin un puto duro, tienes ya pelado el culo en la ocupa haciendo turno y sin cenar. Vienes de pegar carteles, sin tiempo para la siesta, hay que montar una fiesta. Detenidas libertad, a ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. De asamblea en asamblea desparramas tu talento, dando que al 100% para activar la pelea. Militante de la vida, no te pares, no te rindas, eres la luz y la guía, salud, lucha y alegría. A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. A ti pesimista de la razón, a ti pesimista de la razón. ¡Yepa! Ahí estaba esta canción, es verdad, Gaby, que me acuerdo que cuando estuviste la otra vez en Barrio Canino estuvimos hablando de que sí, se estaba fraguando esta canción, que sí, la tenéis ya por ahí. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, seguimos también con esa colaboración que hablábamos antes de Rojo Cancionero y La Llave de Allen. Venga, muy bien. Lo único que la parte que aportamos nosotros, bueno, pues es la misma entradilla de Si se calla el cantor, pero también queda muy bonita, sí, que la hacemos de nuevo y tan a gusto. Improvisamos un poco. Improvisamos. Venga, va. Bueno, esto es totalmente improvisado, puede quedar bien o puede quedar mejor. Somos pueblo y cantamos para el pueblo, como dijo el poeta Pablo Neruda. Somos los de abajo y vamos a por los de arriba. Somos millones y llevamos razón. Somos el mundo nuevo que llevamos en el corazón y que está creciendo en este instante. Somos grito y somos piedra, somos canto y esperanza, porque siempre hay quien espera la mano compañera. Somos el gallo rojo que no se rinde ni aun estando muerto. Somos yayas, nietos, bomberos, maestras, enfermeros, rumbo a la asamblea, mano a mano, para que no cierren las puertas. La historia de la Galia, no de los romanos. Habla de un Gulliver vencido por enanos, del Alcorcón, de un 4-0 y del Madrid. Llegarán refuerzos, la caballería, y muy probablemente nos aplastarán. ¿Qué más da al final si somos flor de un día? Raíz de sueños que jamás arrancarán. Mientras vemos caer la la Torre de Babel. Disfrutaremos de las vistas un instante. Después la luna volverá cuarto menguante y otra cabeza la corona de laurel. Venga. Llegarán refuerzos, la caballería, y muy probablemente nos aplastarán. ¿Qué más da al final si somos flor de un día? Raíz de sueños que jamás arrancarán. No es de poder, es de querer. Es un tal vez, es un quizás, un por si acaso. Una patada en la rodilla del fracaso. Una medalla para el primero en caer. Llegarán refuerzos, la caballería, y muy probablemente nos aplastará. ¿Qué más da al final si somos flor de un día? Raíz de sueños que jamás llegarán, refuerzos la caballería, y muy probablemente nos aplastará. ¿Qué más da al final si somos flor de un día? Raíz de sueños que jamás arrancarán. Raíz de sueños que jamás arrancarán. Bueno, tremendo. La tarde que nos están dando aquí los mostoleños, ahora La Llave de Allen y Rojo Cancionero, y bueno, los que han pasado antes también por aquí, en este rato de Radio Libre, desde El Delirio, celebrando el segundo aniversario de esta librería, que bueno, que nos está dando momentos muy mágicos esta tarde. Todavía no lo hemos dicho hoy, Fran, pero es una frase que hay que decir en todos los programas de Barrio Canino. Y ahora que se ha ido el doctor Harry, lo tengo que decir yo, que se nos ponen los pelos como Scorpions, tío, con esta gente. Como Scorpions. Auténticamente. Oye, muchas gracias, gracias a Rojo Cancionero y también a La Llave de Allen una vez más. Un placer. Larga vida a Agora Sol Radio y a la librería Delirio. Muy bien. Pues nada, nos vemos y nos escuchamos seguro más adelante. Que ya sabes que yo tengo el club de fans infantil de Rojo Cancionero, lo tengo yo en casa. Genial. Pues muchas gracias y seguimos, Fran. Tiramos para adelante. Pues sí, tiramos para adelante, nunca mejor dicho, porque nos falta el doctor Harry, pero no nos faltan sus canciones. Me ha dejado aquí el manual de lectura para principiantes en el punk canino para que os presente la siguiente canción perra canina de la tarde. Se trata de The Knife, de Silent Shout, basada en una obra maestra del cómic Agujero Negro de Charles Burns. Y que, como digo, es la encargada de inspirar este siguiente tema de los suecos Knife, ya segundo tema sueco de la tarde, bien conocidos dentro de la escena actual del electroeuropeo. Se dejaron llevar por la obra de Burns para desarrollar este proyecto hasta el punto de rodar el vídeo que acompaña esta canción a base de referencias a Agujero Negro, el cómic al que citábamos anteriormente. Echad un vistazo al vídeo y si conocéis la obra reconoceréis mil guiños, y si no la conocéis os darán ganas de hacerlo. Como curiosidad, deciros que a finales de los 90 se intentó hacer una adaptación cinematográfica a cargo de Alexander Aja. Los que sepáis de cine de terror os sonará, con un guión del mismo Neil Gaiman, Sandman y Roger Avary de Pulp Fiction. La dirección acabó en manos de David Fincher, pero todo quedó en el aire. Fijaos a qué panda de tarados les trae este proyecto. Charles Burns es otro de esos autores vocacionales que no tienen un gran número de publicaciones, pero que se vacían en cada una de ellas. En los últimos años ha empezado a publicar en color, pero su característico dominio de la tinta negra fue su sello de identidad durante muchos años. Eso y todo lo que no cuentan sus historias, pero que se deja entrever con una puerta entreabierta. O sea, que decía ahora Rojo Cancionero que no debemos dejar que se cierre nunca. Desasosiego es la palabra que para el doctor Harry define pues este, el ambiente que rodea la canción y el tema en sí mismo, que como decimos es The Knife de Silent Shout, y lo escuchamos a continuación para seguir con la tarde canina y pulpera de Delirio. Ahí estaban sonando estos suecos, música inquietante, siempre la que nos deja por aquí el doctor Harry, que ya se ha tenido que ir, nos ha dejado aquí a Fran Arche y a mí mismo, mano a mano, pulpos y caninos, hoy en la librería Delirio. Los programas que hemos hecho siempre Barrio Canino y Agora Pulp juntos siempre han sido fructíferos y nos han llevado a buenos ratos de radio, pero ya el hecho de venir aquí a un escenario tan molón como la Posada del Such, la librería Delirio en Móstoles, pues nos está dando una tarde muy molona de radio y sobre todo de conocer a colectivos sociales y culturales que andan por aquí dando guerra en Móstoles. Y vamos a ir con uno más de los colectivos que están pasando hoy por aquí por la mesa, y saludamos ya también a Emilio, que es la persona que nos va a contar esta tarde de qué va un periódico vecinal que tienen por aquí, que se llama Voces de Pradillo. ¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Voces de Pradillo, para los que no sean de Móstoles, aquí la verdad es que a lo mejor explicar qué significa Voces de Pradillo y qué es Pradillo, claro, quizás sea una obviedad, ¿no? Pero bueno, como hay mucha gente que no es de Móstoles escuchando, contarnos un poco qué iconiza Pradillo aquí en Móstoles. Lo hacemos encantados. La Plaza del Pradillo es la plaza donde tradicionalmente han tenido lugar las diferentes expresiones de lucha del pueblo, ¿no? Hay una foto que recientemente sacó un historiador local en la que se puede ver a un miliciano preparándose para ir al frente y bebiendo de la fuente del Pradillo, que es la fuente de la plaza, ¿no? Luego todas las movilizaciones vecinales de los años 70, 80 para conseguir el hospital en Móstoles, por ejemplo, pues las asambleas tenían lugar en la Plaza del Pradillo, y eso tiene una continuidad histórica que, bueno, pues recientemente en el 15M ha sido el sitio elegido por el 15M para celebrar las asambleas también, y pensábamos que era un sitio como muy representativo del movimiento popular y Voces, pues porque reúne a diferentes voces. Unas tienen que ver con el 15M, otras tienen que ver con actores previos, con movimientos sociales ligados al movimiento antiglobalización, a las casas ocupas, a diferentes sectores de lucha obrera, y bueno, pues por eso Voces de Pradillo. Se me ocurre, Emilio, salvando las distancias, y bueno, que sería un poco que Pradillo es en Móstoles lo que es Sol en Madrid. Sí, es un poco así, es un lugar emblemático y reconocido y reconocible por las personas del pueblo, entonces pues era el nombre apropiado, pensábamos. Uh-huh. Claro, y hay un impulso, supongo, de llevar esas voces de la calle a un medio de comunicación que pueda dejarlas, claro, ¿no? Reflejadas, que pueda dar voz un poco a toda la gente que tal vez se quedaba un poco ahí, ¿no? En el ambiente más vecinal, y se trata de darles, claro, forma y dar guerra también, ¿no? Claro, es que esto es un erial informativo, o sea, aquí hay una cantidad ingente de periódicos. El problema es que todos están financiados por el Ayuntamiento de Móstoles, todos reciben ingresos a través de la publicidad, y por tanto las voces que nos interesaba que se oyeran, que son las que nunca se oyen, no tienen cabida en esos espacios, y se hacía imprescindible un periódico propio de la gente del pueblo. Entonces, bueno, pues desde la humildad de la poquita fuerza que tenemos, pero bueno, y en la entrevista iremos contando, pero pensamos que sí que ha sido posible sacar estas voces del gueto y socializarlas a un nivel que hacía muchísima falta, ¿no? Decís, periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se publique, lo demás es relaciones públicas, ¿no? Una cita de George Orwell que reza en el tope de vuestra página web. ¿Con qué? ¿Quiénes forman parte de Voces de Pradillo y cómo es el carácter de ese periódico? Ya hablaremos que tiene edición digital, que tiene edición de papel, poquito a poquito, ¿cómo es? Eso es. Bueno, pues la gente que formamos parte de Voces coincidimos en un principio en el 15M y decidimos darle una dimensión que se salía del propio 15M y que intentaba, como decía antes, abarcar a la totalidad de movimientos y de sectores que estuvieran en lucha en el pueblo, ¿no? Incluyendo, por supuesto, también al 15M. Es un grupo heterogéneo y plural, como es el propio periódico. Y en cuanto a contenido editorial, pensábamos que hay dos vectores concretos que se están reproduciendo en todas las luchas y que, aunque puedan sonar light, ¿no?, pero que nos parecen absolutamente radicales hoy en día, ¿no?, que son el vector relacionado con la democracia radical y otro que tiene que ver con la justicia social. Y nos parecen radicales porque el poder ahora mismo no está en condiciones de atender a ninguno de los dos. O sea, demandas tan sencillas como democracia o como justicia social son sistemáticamente desatendidas, y eso nos hace pensar que en sí mismas contienen un potencial de cambio importantísimo y además muy aglutinador, y donde todos nos podemos encontrar a gusto independientemente de la familia política o las tradiciones que trajera cada cual. Y bueno, pues esa es un poco la línea editorial del periódico, ¿no? Luchar tanto a nivel local como estatal, como tenemos diferentes secciones, y damos cabida a todo lo que tenga que ver con estas dos cuestiones, democracia radical y justicia social. Uh-huh. Un periódico que además se distribuye gratuitamente. Eso es. ¿Cómo financiáis todo esto? Pues esto lo financian de su bolsillo el conjunto de activistas y de personas hartas del panorama, ¿no? Voces de Pradillo se financia exclusivamente con aportaciones voluntarias y pensamos que es la mejor manera de mantener nuestra propia independencia, de no debernos a nadie y de no ser presos de ningún otro discurso que no sea el que queremos dar. Por eso hasta ahora ha ido fantásticamente bien. Mucha gente no puede participar a lo mejor en asambleas o en determinados espacios colectivos por múltiples razones, porque es mayor, porque no se atreve, por falta de cultura de participación, pero sí se decide a apoyar proyectos con los que se siente identificado. Entonces la verdad es que en ese sentido pues Voces de Pradillo se mantiene porque la gente lo mantiene. Vamos a autogestión, que venimos hablando toda la tarde aquí en Móstoles. Me interesa ahora un poco la labor de redacción, porque decíamos, tenéis un periódico que sale mensualmente, cuando más o menos es la intención que se tiene. Tenéis 7 números ahora mismo en la calle, tenéis una edición digital que se actualiza diariamente. Uh-huh. ¿Cómo es el trabajo de redacción? ¿Cuántas personas forman parte de él y cómo os lo dividís? Vale, básicamente somos unas 8 personas, con altas y bajas en función de las circunstancias personales, porque hay que decir que todos estos proyectos nacen de personas que, claro, no cobran un duro por ellos, entonces están sujetos a los azares de cada cual, ¿no? Pero vamos, básicamente somos entre 6-8 personas, hay quien se encarga de la maquetación, hay quien se encarga de que los contenidos estén actualizados en la web todos los días, quien se encarga de fichar colaboradores, por así decirlo, porque si queremos atender planos como el internacional, por ejemplo, necesitamos tener gente que nos informe periódicamente. Y las tareas están así, distribuidas por más o menos por contenido de trabajo. Hacemos una reunión semanal en la que más o menos armonizamos la línea editorial, pues para que todo el mundo se sienta a gusto. Intentamos sacar el periódico una vez al mes. La edición digital, por ejemplo, está teniendo aproximadamente 1.500 visitas diarias, lo cual pues nos da mucha fuerza para seguir, porque quiere decir que es un proyecto necesario y que la gente lo valora. Y ahora mismo estamos en un momento en que nos planteamos, si las circunstancias, como digo, lo permiten, dar un salto más y empezar a introducir componentes relacionados con el vídeo, el audio, e ir creciendo. Pero siempre sujetos a la precariedad de las circunstancias. Pero bueno, de momento ahí estamos. Y si abrimos ahora mismo vocesdepradillo.org, que es la dirección que, si alguno de vosotros, supongo que no, pero si no la conocíais y ahora ya se la conocéis, vemos que empezáis hablando de la trama Gürtel y del coordinador de deportes de Móstoles, cómo se relaciona. Este tipo de noticias, por ejemplo, esta. Dos preguntas. ¿Conseguís, digamos, exclusivas? ¿Tenéis labor para que, ya que es una información muy local, introduciros y conseguir cosas, datos que no tienen los medios, digamos, más generalistas? Y se os traen problemas. Uh-huh. El hecho de escarbar tanto en heridas que parece que están, por ser locales, más ocultas, ¿no? Hombre, podríamos tirarnos el pisto y decir que tenemos una mano negra, pero es que la realidad es mucho más sencilla. O sea, es documentación pública. A nosotros mismos nos ha sorprendido con la facilidad con la que se puede tener acceso a ella. Y lo que llama poderosamente la atención es porque estas denuncias tiene que venir a hacerlas un colectivo de personas que no trabajamos en esto y que nuestra vida va por otro lado y que nos vemos obligadas un poco a tomar parte en la situación por el desbarajuste gigante que hay, ¿no? Pero son documentación pública, o sea, no hace falta recurrir a ninguna mano negra, ¿no? Datos como que Overmarketing, por ejemplo, y Tracing Comunicación, que son empresas vinculadas a la rama Gürtel, facturaron 4 millones de euros en el primer mandato del PP, pues son públicos, están ahí, y lo que nos sorprende es que nadie haya denunciado estos hechos antes, ¿no? Luego hay cosas absolutamente escandalosas. A medida que nosotros hemos empezado a trabajar en el ámbito local, nos hemos ido sorprendiendo porque hay como una pantalla publicitaria brutal que el ayuntamiento se empeña en sostener y que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Por ejemplo, hace poco el alcalde no electo de Móstoles anunciaba a bombo y platillo en todos los medios que controla que se iban a cesar 13 cargos de confianza en base a políticas de austeridad, de reajuste del gasto. Omitía que esas 13 personas eran recolocadas en la misma junta de gobierno, además. Eran recolocadas en diversos puestos y manteniendo los mismos sueldos, incluso en algunos casos subiendo el sueldo. Entonces, sencillamente lo que hemos hecho ha sido poner a disposición del común información que es pública, a pesar de que se molestan en que no se tenga un fácil acceso a ella, ¿no? Y se publicita pues todo lo contrario. Igualmente, hace poco también anunciaban que se iban a quedar 7 concejalías y en realidad lo que se ha hecho es reestructurar las áreas de gobierno y mantener a los concejales que decían que habían quitado en otros puestos cobrando el mismo sueldo, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta labor de denuncia que pensamos que contribuye a abrir las ventanas y a que se airee la casa un poco. A partir de que la hemos empezado a sacar desde Voces de Pradillo, pues ha tenido bastante eco, ha salido en varios diarios estatales, y en el último pleno diferentes grupos políticos empezaron a pedir explicaciones por fin al gobierno local por todos estos asuntos, lo cual nos parece estupendo, pero insisto, lo que nos sorprende es que tengamos que venir nosotros a denunciar, claro, esto. Y desde el ayuntamiento, además de esa labor de contrainformación que intenta hacer con los medios, digamos, subvencionados, por hacerlo de alguna manera, ¿qué otras presiones, si es que las hay, sufrís a diario para poder sacar adelante este trabajo? Sufrimos exactamente las mismas presiones que cualquier persona que intente hacer activismo político en Móstoles. Dificultades a la hora de repartir el periódico porque la policía local te pregunta o te dice que no lo puedes repartir, a pesar de que no hay ningún problema para que se repartan otro tipo de periódicos. En Móstoles es frecuente que una persona, por repartir una octavilla, cuando llega a su casa se encuentra 200 o 300 euros de multa. Se han intentado boicotear movilizaciones. A mí personalmente, por ejemplo, es algo curioso, lo digo así a modo de curiosidad, pues se me impuso una multa de 300 euros en plena campaña electoral porque hicimos una movilización y se me ocurrió utilizar un megáfono en una movilización. Entonces las ordenanzas municipales del ruido, sin haber existido medición previa, determinaron que chocaba contra las ordenanzas municipales de ruido y se me impuso una multa de 300 euros por utilizar un megáfono, cuando en campaña electoral en esos días paseaban coches de todos los partidos políticos con cuatro megáfonos. Entonces, bueno, esto es algo frecuente, pero no a Voces de Pradillo y a cualquier colectivo que trabaje en Móstoles. Y vosotros también hemos hablado con Romper Círculo, con la llave de Allen, con muchos colectivos hoy, que nos dicen que a pesar de que Móstoles pues tiene muchas presiones desde el ayuntamiento, con muchos muchas ciudades de Madrid, muchos sitios de Madrid, pero que sí notan que hay un tejido social que poquito a poquito va creciendo y que en vuestro caso serían los lectores, los participantes en el periódico. ¿Cuál es vuestra opinión acerca del interés creciente que pueda tener la ciudadanía de Móstoles respecto a que cambien las cosas, ¿no? Yo creo que es como una dinámica que se retroalimenta. En la medida en que la situación cada vez es más hostil y golpea a más capas de población, esas capas de población deciden salir a la calle. En la medida en que salen a la calle hay más activismo político y permite que empecemos a abordar proyectos como el de Voces de Pradillo. Y a su vez, proyectos como el de Voces de Pradillo hace que haya personas que tengan acceso a información que no tenían, se cuestionen las cosas y salgan a la calle. Entonces es como una dinámica un poco en espiral que se alimenta, ¿no? Sí que es cierto que desde el 15M, que fue como un revulsivo e introdujo mucho aire fresco a todos los movimientos, pues se ha visto una tendencia ascendente en la lucha en Móstoles. Tanto en la huelga general, se vivieron piquetes gigantescos, se han hecho movilizaciones en favor de los servicios públicos con un resultado espectacular, se han generado todo tipo de espacios autogestionados como Rompe el Círculo, se ha reforzado la casica. Recientemente se ha creado una plataforma ciudadana de corte municipalista con la intención de abordar los aspectos políticos específicamente municipales y con vocación de presentarse a las elecciones en las siguientes municipales. Hay como una explosión de activismo que el reto que tiene por delante ahora es si es capaz de articularse entre todos estos agentes y con otros agentes de otros pueblos presentar una alternativa. Y ahora estamos a principios del mes de julio, lo cual quiere decir que no debe faltar mucho para el siguiente número de Voces de Pradillo. No, ya estamos. Como estamos ya trabajando en ello, no sabemos si podemos conocer alguna de las noticias que aparecerán en este nuevo número de... Bueno, pues en el ámbito local vamos a continuar un poco la línea que venimos trabajando. Queremos continuar informando a la población de cómo se hacen las contrataciones en este ayuntamiento, de la opacidad que existe. Entonces, un poco por ahí van a ir los tiros en el ámbito local. También que Urbaser, que es la mayor contratista del ayuntamiento de Móstoles con 1 millón de euros mensuales, está presionando a los trabajadores para que renuncien a derechos que habían sido reconocidos en una sentencia judicial. Esto es algo habitual en Móstoles, que empresas que contratan con el ayuntamiento incumplen los compromisos que tienen sin supervisión alguna por parte del ayuntamiento. Las trabajadoras del servicio de atención a domicilio son personas que tienen que encargarse de otras personas con dependencia y en situaciones muy delicadas, han estado sin cobrar pues casi 7 meses, por ejemplo, ¿no? Y con lo que eso implica en cada una de las familias. Voces de Pradillo también se plantea no solamente hacer una labor de denuncia, sino de apoyo a las luchas que llevan estos colectivos de trabajadores. Y bueno, luego en el plano estatal continuaremos un poco siguiendo el hilo de todo lo que está ocurriendo, pues permaneciendo atentos al derrumbe que está habiendo del bipartidismo, al agotamiento del régimen del 78 con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y en el plano internacional estamos saturados porque no paran de pasar cosas. Brasil, Egipto, entonces, bueno, pues un poco intentaremos fundir todo eso y en las 8 páginas que tenemos hacer lo que podamos. Pues por nuestra parte, bueno, además es de los colectivos que han visitado esta tarde la radio el que puede ser una lucha y un carácter más afín. Nosotros sabemos lo que es intentar hacer comunicar a través del activismo, que como tú dices requiere a veces pues que mucha gente se va cayendo por el camino, es complicado mantener una continuidad. ¿Vosotros tenéis algún plan, digamos, de medio, de largo plazo, algo previsto, o vais mes a mes intentando sacar las cosas adelante? Hay como dos fases. Hay una fase de consolidación de lo que ya está hecho, que es en la que estamos ahora mismo, intentar atar bien todo lo que tenemos hecho. Y hay un debate abierto de cómo intentamos saltar el año que viene, como decía, con proyectos de audio, de vídeo, que lleguen a más gente, que lleguen en otros formatos. Una idea clara que tenemos es que ni queremos renunciar a ideas fuertes, a ideas profundas, al debate sereno, pero con chicha. Y a la vez queremos llegar a personas que tengan dificultades a la hora de, o falta de costumbre a la hora de leer textos sesudos. Quiero decir que sea un periódico que no renuncia al contenido, pero que sabe adaptar la forma a las necesidades de quien lo va a leer a fin de cuentas, ¿no? Ha habido mañanas que yo he ido en la Renfe y he visto a señoras de 50, 60 años y a señores de 50, 60 años leyendo el periódico, y para nosotros la satisfacción más grande es que nuestros vecinos y vecinas encuentren algo útil en lo que hacemos. Entonces, en lo corto, en el plazo inmediato, como te decía, intentar consolidarnos, en el plazo a medio plazo intentar dar el salto a otros proyectos de vídeo, audio, y en eso estamos. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Emilio. Pues muchísimas gracias a vosotros, os deseamos mucha suerte. Y igual que intentamos tejer redes y articularnos los movimientos sociales, también los movimientos de contrainformación tenemos esa tarea pendiente, así que espero que nos veamos en otras ocasiones y trabajemos juntos. Pues en la medida de lo posible así será. Seguro que podemos encontrar muchos puntos de confluencia entre Voces de Pradillo y las voces que salieron de Sola hace ya 2 años, Fran Arche. ¿Te acuerdas, no? Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias a vosotros. Y seguimos adelante, Fran. Nos queda una última entrevista hoy aquí, y sabes a quién se la tenemos que hacer. Tú lo sabes mejor que nadie. Al culpable de este espacio, que además lo lógico hubiera sido hacérsela al primero hoy, pero se lo vamos a hacer el último. Lo hemos hecho sufrir hasta el final. Y bueno, si quieres ponemos un poquillo de música y pasamos con el Such. ¿Otro tema canino o ponemos, o tienes alguna lección tuya? Hombre, yo iba a hacer una lección, pero es tuya, la sintonía de la... Directamente. Claro, la sintonía que tiene Such en Agora Pulp, en su sección. Lo comentábamos antes, que Such va todas las semanas vía telefónica y nos presenta las novedades del cómic, de las ferias más... de la última hora del cómic más alternativo, y que siempre se cita aquí en la librería de Monstruos, en Delirio, y hoy tenemos la suerte de que nos lo presenta en persona, así que escuchamos esta sintonía y empezamos con Delirios de Tinta. Yeah. esta es la voz del que paga todo esto, como decimos, de Such. Buenas tardes, Suchi. Buenas tardes. Ya aquí cercanos, ¿eh? Nada de hablar por teléfono ni nada. Por fin, después de meses recibiendo tus recomendaciones vía telefónica. Qué bonito es miraros a los ojos mientras que se habla con vosotros, ¿verdad? Y qué bonito ver esa pila de cómics preparados para que los despieces poco a poco. Pero antes vamos a pararnos en este día, en estas celebraciones del segundo aniversario de Delirio, para explicar a la gente cómo llega alguien como tú a montar algo tan bonito como esto. Buena pregunta. Debería pedir el comodín de la llamada aquí, igual. Esto parte en realidad de una persona que me dice a mí que quiere montar una cosa conmigo y tal, una tienda de cómics. Empezamos a articularlo, pues molaría también librería, que tuviera actividades y no sé qué. Y al final yo me quedo aquí solo, sin la otra persona, y empiezan a aparecer personas de muchos sitios para echarte una mano, ¿no? Entonces a partir de ahí supongo que coge forma. Evidentemente, Delirio hoy cumple 2 años. Echamos cuentas y abres una librería, que supongo que es un negocio que hace 10 años cualquiera podría decir que ya estaba en crisis, en plena crisis, aquí escondida dentro del desierto comercial. O sea, esto es un desastre absolutamente calamitoso, ¿no? ¿Qué juega a favor de todo esto? Hablando de todas las cosas que juegan en contra, ¿no? Porque evidentemente luego se ha hablado mucho rato, ¿no?, de la autogestión y tal, ¿no?, hoy en el programa. Entonces tú cuando quieres hacer una cosa que tienes que hacerla abierta al público, que tienes que hacer las cosas bien, te ves obligado a pagar un montón de licencias, un montón de cosas que no quieres, un montón de impuestos que sabes que no revierten en ti. O sea, un despropósito, ¿no? O sea, son todo cosas negativas que en cualquier momento te hacen plantearte el tirar la toalla. ¿Por qué no tiras la toalla? Primero, porque somos gente, ¿no?, como a lo largo de todos los que han pasado por el programa, que venimos un poco de la autogestión, ¿no? No solo nos mueve no solo el beneficio económico, sino cualquier tipo de beneficio, sino que encontramos otra manera de hacer las cosas. Ahí es donde encuentras energía como para seguir tirando y como para seguir manteniendo la librería. Vuelves a estar desanimado, vuelves a estar cansado, y de pronto aparece pues la clientela que viene por aquí, ¿no?, que es absolutamente maravillosa. O sea, este año tenemos pensado mudarnos a la calle, ¿no?, a la acera, ¿no?, a que nos dé el sol, al aire libre y tal, y salir de esta gruta. Que eso está muy bien, seguramente será estupendo. Pero si algo nos han dado estos 2 años de estar en un lugar escondido, es que absolutamente todas y cada una de las personas que viene aquí es maravillosa. Venga a actuar en un concierto acústico, venga a presentar un libro, venga a comprar o venga a pasar la tarde leyendo un rato, a usar la zona de préstamo o absolutamente o a montar un taller. Toda la gente, incluyendo los que mantienen la librería, ¿no?, los que vienen aquí a hacer sus regalos o los que vienen aquí a buscar las recomendaciones, esa es la gente que hace la librería. Cosa que yo cuando empezamos con esto no jamás se me hubiera ocurrido. Me imagino que si montas un sitio que de hecho ya parece para minorías, la minoría del cómic, de la gente que aprecia un trabajo que es más o menos artesanal, pero que no todo el mundo, no es algo mayoritario tampoco, y encima los condes en Móstoles, la gente que termina por venir aquí tiene que ser muy especial. Sí, sí, sí, yo creo que esa es la clave. Yo, escuchando el programa toda la tarde, hablando de autogestión, pues tanto con el fanzine, ¿no?, como con Rompe el Círculo, como ahora con Voces, como los proyectos musicales de los amiguetes, como Radio Chamán, que al final no han podido hablar, que es otro proyecto absolutamente maravilloso. Todas hablando de autogestión y hablando de cosas. Yo, en realidad, me gusta mucho la palabra autogestión, me gusta mucho el debate que puede generar la autogestión, porque hay millones de maneras. Me agrada mucho, he crecido y me he formado en torno a la autogestión, pero en realidad la máxima que hoy tengo en mi vida es la máxima de la bola de cristal de toda la vida, ¿no? Solo no puedes con amigos, sí. Y en realidad es así como llevamos acometiendo proyectos toda la vida, ¿no?, y todos los que estaban aquí, y en realidad es como ha funcionado, ¿no? Los amigos de Barrio Ganino y Agora Pulp nos han dado una de las mejores actividades, yo creo, que se pueden dar al aniversario de una librería, ¿no? Que es un programa aquí en directo con un apagón. Pero es que los dibujantes que vienen, que no les conoces de nada, son absolutamente maravillosos. La gente de La Llave o de Rojo, amigos y compañeros, son impresionantes. Por no decir eso, Voces, ¿no?, que es un proyecto que apoyamos desde el principio, o Rompe el Círculo, ¿no?, que es un espacio donde la librería, por ejemplo, puede ir y montar una presentación de un libro como va a montar este mes. Y aún así, Móstoles está, sigue lleno de un montón de proyectos y cada día en la librería te da la posibilidad de conocer un montón de gente que antes no conocías, que es absolutamente maravillosa, ¿no? El sábado que viene vienen unos chavales que hacen esgrima antigua, hay que hacerse una exhibición dentro de la librería mientras que vamos a estar aquí echando la mañana, ¿no? Y son gente que yo jamás hubiera conocido si no hubiera estado aquí en la librería y hubiéramos tenido una charla sobre Neil Gaiman y hubiéramos acabado hablando de espadas. Pues eso es lo más grande que hemos sacado de aquí. Y hay un público que viene mucho a Delirio y que tal vez no esté o no vaya dirigido hacia ellos otro tipo de iniciativas en Móstoles, que son los niños. Sí. Y que son un poco pues la base, ¿no?, de esa librería también. Cómo participan, dibujan, pintan, leen contigo, vienen aquí, charlan contigo. Eso tiene que ser una satisfacción aún mayor que otras, ¿no? Eso es genial, pero eso es porque yo tengo un poder con los niños, ¿eh? Igual que Spiderman tiene el suyo, yo tengo el mío y me pasa desde pequeño ya, o sea que a eso no le doy importancia. Sí que intentamos hacer muchas cosas con niños porque los adultos al fin y al cabo se pueden mover. Y más allá de Móstoles puede haber un mundo. Y en Móstoles la realidad es que fuera de estos espacios, ¿no?, que hemos ido enumerando, en realidad hay un vacío cultural flipante. Entonces, si la gente que no se puede mover alegremente a cualquier sitio donde haya otra iniciativa, ¿no?, en Madrid o irse a Barcelona, si quieren, o a cualquier festival o cualquier historia, para la gente que no se puede ir, en realidad rellenar ese hueco que es necesario en su vida porque tú lo has vivido, es una de las cosas de las que más orgulloso está Delirio, ¿no? O sea, esta tarde ha venido gente muy cercana a la librería disfrazadas como jamás me lo hubiera imaginado. Regalamos camisetas a la gente que viene disfrazada y han venido disfrazadas. Mira, están aquí. Han venido disfrazadas de la manera más maravillosa posible. O sea, decía antes vuestro compañero que Delirio evidentemente era mi preferida del TVO de Gaiman. No, en realidad mi preferida es Muerte, pero llama Muerte a una librería, majo. Y es que hoy viene disfrazada de Muerte, ¿sabes? Esto es lo más grande que te puede pasar en jamás. Yo os recomiendo a la gente que estáis oyendo ahora hablar por primera vez de Delirio que visitéis la tienda. Ya no digo que vengáis a comprar nada, que no vamos a hacer aquí publicidad comercial, pero sí que vengáis aquí a hablar un ratito con el Such, que yo lo practico de vez en cuando y la verdad es que merece la pena. Y además hay una cosa que me ha gustado mucho y es que de aquí siempre sales con algo aunque no compres nada, porque te hace un dibujo. Such también dibuja y te llevas un dibujo personalizado de la tienda de vez en cuando. Sí, eso, y si no la chapita de regalo y si no lo que sea. O sea, después de haberte metido en este embolado te das cuenta de que la librería no es ese espacio donde se va a comprar libros. La librería debe ser un espacio donde se vaya a pasear. Ya comprarás libros cuando puedas, ya. De hecho, aquí somos bastante seguidores. No yo, porque no tengo el cacharro ni lo quiero, ¿no? Pero del libro digital. Porque creo que permite a la gente que se pueda leer 30 libros al año si se lo pide el cuerpo. Cosa que comprándolo no puedes. Entonces, poder ir a la librería, saber que ha salido, poder tener una charla agradable con cualquier persona, ya no solo con el libro de turno en este caso, que es un poco petardo, sino con cualquier persona que te encuentras aquí, ¿no? Yo veo gente que de pronto se encuentra aquí y se ponen a hablar de lo que han leído y dices, es que esto en realidad es el proyecto de librería. Claro. Es que lo que tú nos estás comentando es un oficio que está un poco denostado y está un poco en desuso, pero que es un oficio absolutamente imprescindible, que es el oficio de librero, en tu caso además el librero comiquero, que en algún momento, pues por esta falta de relación muchas veces de las personas que hemos trasladado hacia los ordenadores, pues el librero y la conversación del librero de toda la vida pues ha derivado en búsquedas de foros y cosas así que son muy impersonales, pero yo ya te digo que veo esencial esa conversación del librero de tú recomiéndame, sabiendo lo que yo suelo comprar y lo que me suele gustar, tú recomiéndame y háblame de lo que tú sabes. Y eso es prácticamente la misma labor que hace un maestro en un colegio. Eso además mola un montón porque eso además tiene feedback, ¿no? O sea, claro. Al final la persona a la que tú le recomiendas te recomienda a ti cantidad de veces, ¿no? Yo empecé pensando, qué bien que le puedes recomendar a la gente. Y la gente te recomienda unas cosas que igual jamás te habrías acercado, que también son maravillosas. Y de pronto llega algo y lo estás leyendo para probarlo y dices, esto le va a encantar a esta persona. ¿Qué alegría le voy a dar, no? Es que es genial. Sea para que lo conozca, ¿eh? O sea, que creo que la librería se mantiene evidentemente porque la gente compra. Pero pero creo que la clave es que conozca. O sea, trabajas con cultura, no trabajas con yogures. Tienes que trabajarla con mucha delicadeza, y más en los tiempos que corren, que por ejemplo las editoriales están bastante mal, ¿no? Las grandes porque son muy malas, y las pequeñas pues porque no pueden hacer todo lo que querrían, que eso es complicado, ¿no? Ahora mismo es que el panorama es atroz, y sin embargo hay un montón de proyectos pequeñitos. O sea, hay un montón de escritores pequeñitos, hay un montón de dibujantes y dibujantas pequeñitos, hay un montón de editoriales pequeñitas, y de ahí hay un montón de librerías pequeñitas. Y a partir de ahí es donde esos pequeños lectores consiguen que se siga alimentando, ¿no? Ahí el libro en papel, el soporte del libro en papel, no tiene miedo, porque está dotado de un montón de gente que ama el trabajo. Evidentemente, y no es por ser más malo con una o con otra, ¿no? Pero por hablar de un monstruo como puede ser Planeta, a veces edita cosas que no le interesan. Y le llega, ¿no? Nos comentaba un dibujante un día que había hecho un vídeo promocional de un libro y había puesto al final edita y la editorial, ¿no? Y le habían dicho, oye, no, pero quita eso, que no queremos que se nos relacionen con libros de humor. Dices, pero si me estás editando tú. O sea, ¿cómo es eso posible, no? Y el trato es horrible. Aunque el sueldo era más aceptable porque se sacaban más ejemplares. En realidad, luego, la gran mayoría de ellos prefieren trabajar para esta pequeñita en la que el sueldo es bastante miserable. En realidad, todos lo que quieren es emigrar a Francia, que es donde se valora el trabajo porque se hacen muchos ejemplares, porque hay muchos lectores, lectoras. Entonces es mucho más sencillo. Pero en realidad aquí lo que se valora es el... Lo que se valora mucho dedicándote a esto es el trato que al final tienes con tus editores, el trato que recibes de las librerías y ese feedback. Y que vivimos en un mundo que ya no solo son los foros, como comentabas, ¿no? Ahora mismo hay un feedback que antes no había. O sea, hace años, ¿no?, que no existía internet o que no existían las redes. Tú sabías que tu TVO le había gustado a alguien porque se había vendido mucho, lo cual no es representativo, depende más de una campaña que otra, claro, cosa. O si ibas a los salones. Hoy día, pues recibir el cariño de la gente que te lee y le gusta lo que haces, que eso es absolutamente genial. Pues dentro de unos minutos vamos a escuchar a Suchi contarnos qué falta por celebrar, qué celebraciones tenemos más en este aniversario de Delirio, pero antes vamos ya a ver a Juan Carlos cómo te acabas comprando algo, porque Suchi no te lo quiere vender, pero lo hace tan bien, no vende tan bien que acaba vendiendo. Lo vas a ver. ¿Qué tenemos para hoy en Delirio Retintas? Soy un tunante, soy un fenicio, como Alejo Cuervo de Fan Hunter. Pues tenemos cositas para niños. Vamos a dedicar todo el verano, julio y agosto. Bueno, niños y cualquier persona, ¿eh? O sea, por lo mismo que te decía del vacío cultural. Luego, en realidad, lo bonito de Delirio es que conviva gente de todas las edades en una actividad. Pero a partir de ahora, las mañanas de lunes, martes y miércoles, las vamos a ocupar montando talleres para los chavales que están en vacaciones y no se pueden ir a la playa y se tienen que quedar en la Costa Marrón. Los lunes hay clases de dibujo gratuitas, los martes se pintan camisetas y los miércoles vamos a dar una especie de taller durante todo el verano de cartel de guerrilla o algo así. Mucha gente nos habla de los carteles o de los diseños que hace Delirio en su página, y en realidad es algo bastante sencillo. Entonces voy a intentar montar un taller progresivo durante los 2 meses de verano para que la gente sepa cómo lo sencillo que es en realidad. Porque dicen, qué guay lo que haces. Dices, no, mi poder es lo de los niños, lo de los carteles no. Y luego, los jueves vamos a tener talleres por la tarde. El próximo jueves, el 11, es papiroflexia con nuestra amiga Raquel. El 18 es uno de Fimo, donde Raquel también estará dándolo y yo le echaré una mano. Probablemente pueda ser un desastre, pero improvisaremos. Y el último jueves, que hacemos un taller de caricaturas, para que la gente se lleve la caricatura hecha y aprender también un poco, para que puedan practicar y hacerlas. Y luego los viernes empezamos la semana que viene presentando una iniciativa de un compañero de Barcelona que se ha atrevido a una cosa así muy interesante, que es montar una editorial que saca revistas sobre cómic, cosa que aquí no se hace. Entonces, la verdad es que la iniciativa es muy buena, está sacando cuadernos de bocetos de autores de aquí, cosa que no pasa tampoco, eso solo lo hacen las editoriales francesas o las americanas. El sello se llama Night Comic y ha sacado un montón de cosas, y entre ellas el sketchbook de Jesús Alonso Iglesias. Entonces el viernes que viene lo presentamos con él, es el autor también de Silhouette, es un tipo que dibuja maravillosamente, o sea que encima tiene cantidad de registros, ¿no? Ves sus TVOs y dices, hostia, esto se me parece un poco a este autor, o se me parece a otro, pero es más dinámico, no sé cómo me gusta y tal. Y luego ves en realidad lo que hace y tiene cantidad de registros, ahora anda haciendo un trabajo totalmente diferente, o sea, está haciendo dos que no se parecen en nada. Es un tipo al que admiro un montón Y vamos, si estuviera que invitar a algo, lo de Jesús es que me parece maravilloso. ¿Recuerdas el día de Jesús? Viernes 12. Viernes 12. Por la tarde. Y luego, me preguntaban antes que el perro, como el perro preferido del cómic, ¿no? Decían antes que era Lobezno. Los tiempos cambian y el perro preferido de ahora es Bacon. De Bacon and Friends, el trabajo de Josep Busquets y Chimo Abadía, que es una tira cómica súper graciosa de un bulldog francés que tiene un estupendo sentido del humor y un amor por los entrecots. Vamos a hacer un experimento con ellos, que es presentar el libro en una peluquería canina de una persona que viene mucho por aquí, para que la gente se pueda llevar a los perros, porque aquí no me dejan meter perros. Entonces este chico ha cedido su espacio y un poco está dentro de la filosofía, esta firma, bueno, Josep y Chimo son dos personas maravillosas, y un poco la filosofía de este mes con esta historia del aniversario de Delirio y con lo que hablábamos de la máxima, la bola de cristal, de solo no puedes con amigos, sí, era poder hacer cosas con amigos, ¿no? Este programa con vosotros, ¿no? Que colaboramos durante todo el año, salir a la calle, ¿no? A la peluquería este chico, para poder salir a la calle a hacer una cosa allí. Presentamos un libro en Rompe el Círculo el domingo 21 sobre movimientos sociales y lucha autónoma en Madrid. Y teníamos una charla prevista en La Casiga, que también nos parece un espacio significativo de Monstruos y un espacio amigo, que a veces los talleres de Delirio los hemos montado allí, talleres gratuitos de pintar camisetas y cosas así. Entonces, solo que no ha podido ser ahora y seguramente lo montemos en septiembre. Uh-huh. Con Madres contra la Droga, que tiene un libro maravilloso que saca Clean Amen y que dan una charla que eso es imperdible porque te retoca, o sea, te da la vuelta a la cabeza y al corazón, inevitablemente. Algo que solo consigue en mi vida la música, ¿no? La música y estas mujeres. Porque su vivencia es absolutamente flipante. Ya os iré contando cuando podamos hacerlo. Porque este mes se nos ha caído porque ya solo pueden los fines de semana y el espacio estaba cogido de los fines de semana. Y nos apetece mucho que sea allí. El viernes 19 tenemos un agustico entre los libros. Los agusticos entre los libros son conciertos acústicos que hacemos aquí, apretados, como en el cabaret de los hermanos Marx. Y viene Gianni Martinelli, que es una chica que conocimos el mes pasado porque vino a ver la exposición que había aquí de Francis. Una exposición súper bonita y súper singular. Y vino a verla y estuvimos hablando y coincidíamos ahí en los gustos, ¿no? Con Brian Wilson, yo estaba en plan Beach Boys, con eso no podéis ir de vacaciones. Pues dices, me voy a poner a los Beach Boys y surfeo y lloro a la vez. Entonces viene a darnos un acústico que va a ser maravilloso y el final de mes lo acabamos coronando con la presentación de Home, que es un TVO de Oscar y del Raúl Arnaiz, que han hecho por crowdfunding. Es el primer proyecto en el que participamos como librería en un crowdfunding, queremos ver cómo funciona. Uh-huh. Y es una edición especial que han hecho también para la gente, ¿no? Es un TVO que se había editado ya por ahí fuera, habían recuperado los derechos, lo iban a tirar para adelante con él, y gracias al crowdfunding pues ha salido, ¿no? Entonces pues montamos una sesión de firmas con ellos el viernes 27, y el sábado, para acabar el mes redondo, montamos el estreno del trabajo de Óscar Martín. Óscar Martín se dedica normalmente a hace este personaje, hace solo de vez en cuando, que es una especie de rata del desierto con bastante... con bastante amor por las escenas sangrientas, sobre todo, y bastante soez. Óscar se dedica normalmente a hacer Tom y Jerry para el mercado americano, y esto es una cosa que saca él de una manera personal. Es un personaje que poquito a poco, con tirada muy pequeña, los fans se han ido haciendo a él, y este año como que estrena el Historias Caníbales 2, que es un álbum colectivo en el que invita a amigos, por lo cual también creemos que entiende la filosofía esta que queríamos del uh-huh. aniversario de Delirio, y se juntan cuatro autores aquí a firmar. Viene Doja Urrilli, viene Juan Álvarez, viene Pedro Pérez, que es mostoleño y no había venido todavía, que nos hace mucha ilusión, y Andrea Torrejón, que ha sido una persona que nos ha ayudado, que admiramos su arte cantidad, que nos ha hecho conocer a otro montón de dibujantes que no conocíamos, absolutamente fantásticos, como a Juan Berrio, uh-huh. creo que es de las personas que han pasado por aquí más maravillosas que he conocido. Mejorando lo presente. Y va a ser un gusto tener a Andrea, porque lleva tiempo en Helsinki, y va a ser como su llegada a Madrid justo ese día, ¿no? Aquí a hacer dibujitos y juntarnos con cuatro. O sea, me parece que es un gran evento para el público en general, porque obtienes cuatro firmas, que son cuatro dibujos originales, lo cual me parece que el álbum goza de lo mejor que puede tener, ¿no? A quien le gusta el dibujo, sobre todo. Y para ellos, ¿no? Que se van a encontrar los cuatro autores que han hecho el álbum colectivo, que también son amigos, que se van a encontrar con los amigos de Delirio, no sé, me parecía que era perfecto para cerrar el círculo. Uh-huh. ese círculo que luego, como bien decían nuestros compañeros, luego habrá que romper. Claro. Tenemos, has presentado dos cómics, pero tenemos otros dos, yo creo, ahí en el montoncito de libros de tinta. Tenemos hoy aquí lo de Jesús Alonso Iglesias, que también os lo quería enseñar. Uh-huh. Esto que os he dicho, que el tipo es un tipo fenómeno. Y si os tuviera que hacer una recomendación, más allá de lo que va a pasar este mes en Delirio, uh-huh, tengo que recomendaros el Cuento de Arena. Cuento de Arena es una edición que ha hecho Norma sobre un antiguo guión que escribió Jim Henson. La vida de Jim Henson, pese a que es muy conocido por los teleñecos, ¿no? Y los Fraggles. Y los Fraggles. la vida de Jim Henson es absolutamente maravillosa. Este tío era... O sea, recorría como en los circos estos que se cuentan en... Como los que salen en carníbales, ¿no? Que iba de circo de ciudad en ciudad y conocía titiriteros y escribía historias e intentaba hacer peliculillas de animación pequeñas. No sé, es como cuando hablaba antes de Winsor McCay, pues yo creo que ha sido otro tipo de renacentista en todo lo que es este arte plástico, ¿no? Entonces escribió un guión junto a un amigo, luego empezó a trabajar para la televisión, jamás pudo llevarlo a cabo. Y sus hijas, que recuperaron el guión, se lo han dado a un dibujante maravilloso y ha hecho una obra. Que es verdad que la edición de Nom, las ediciones así que son más caras, que están muy bien encuadernadas. Cuando te viene el guión original, pese a que es una joya, dices, no, yo quería un TVO más barato sin guión original. Pero es que la obra es tan maravillosa. Yo, vamos, es un álbum, por ejemplo, cada vez que viene alguien a firmar, normalmente se lo regalamos de Delirio a los dibujantes, porque sabemos que se lo gozan un montón. Y es un álbum que te da cosa comprarlo, ¿no? Porque dices, Dios mío, me compraría antes algo más barato, me compraría más esto que es lo que estoy siguiendo, o no sé qué. Y es una recomendación maravillosa. Quien abra ese libro, porque no se sabe muy bien si es un cómic, si es un guión de cine, si es una peliculilla, si es un vídeo musical. O sea, en realidad la articulación de las viñetas, los colores, no se parece a nada de lo que has visto antes, que es una maravilla. Yo es un TVO que... Qué flipado. Ese junto a Punrock Jesus de Sim Murphy, que me ha parecido una historia genial y un entintado de no querer pasar la página, literal. Yo creo que he tardado como 20 días en leerme ese TVO, ¿no? Ese TVO, TVO es como ese me los pulo yo en un día sin querer. O sea, en dos horitas. Y de no querer acabarlo, de la maravilla entintado que tiene esa obra. Es de esos cómics que lees hacia atrás. Porque si no, se te acaba. Sí, pero yo, por ejemplo, muchas veces cuando estoy leyendo un buen cómic, quiero saber qué va a pasar, me lo acabo y digo, me lo vuelvo a leer. Que me ha encantado, que me encanta el dibujo, que vamos a ver la narración gráfica, cómo la hace. Yo me lo gozo con esto un montón. Pero con este no he sido capaz. Y con el Cuento de Arena, que también es impresionante, sí he sido capaz, pero con el Punrock Jesus he sido totalmente incapaz. Y una cosa que te debe pasar mucho también es que como tienes que leer también por profesión, digamos, tienes que dejarte muchos a medias. A la fuerza, porque no te da tiempo a leerlos todos. Eso te da también un poquito de rabia, ¿o no? Ni de coña. O sea, no se deja. Todos. No se deja jamás un libro ni un TVO a medias, no se puede. No. Así se que puede, te los no lees todos. Puede. Todos. Lo que no, cae en tus manos. Tengo muchas cosas en cola que todavía no he leído, ¿no? Que a veces cuando te pregunta gente dices, ¿lo has leído? Y dices, no tengo unas ganas locas de acabar con el que estoy para liarme con ese, ¿no? Pero sí, tienes que leerlo. Por el oficio, porque lo requiere, y por el placer personal, ¿no? Conocer obras, Los huerfanitos de Santiago Lorenzo, que lo recomendábamos aquí hace un momento. Yo ya la había visto sus películas, pero no sé si me hubiera acercado a un libro así directamente. Y es que dirige muy bien, pero es que escribe maravillosamente. O sea, yo me estoy riendo a carcajadas de una metáfora, en realidad, de la crisis y del fracaso que respiramos todos los días, hecho novelilla, obra de teatro, absolutamente maravillosa. Y yo jamás lo habría cogido. Y hay recomendaciones que te hace la gente que dices, ¡ostras, qué buena pinta! Pues me lo voy a leer. O sea, que en realidad obtienes, vamos, pues que os voy a contar, ¿no? El placer de la lectura. ¿Qué más quieres? Un librero es uno de los profesionales en esta vida que más ganan. Y no hablo precisamente de dinero. Y lo está demostrando aquí ahora mismo Such. Es así. O sea, es así. Yo, a mí esta experiencia ha provocado en mi vida personal, supongo que muchos cambios. Entre ellos... El tiempo libre, por ejemplo, que es algo que yo he guardado y he tenido como un tesoro durante toda mi vida. Y ahora me veo obligado a currar de lunes a sábado, todos los días, a veces los domingos, quedarte hasta tarde, preparar cosas, montar las actividades mientras que haces pedidos. Que es muy complicado, que tiene un montón de cosas difíciles, pero evidentemente aquí he conseguido otro montón de cosas que son flipantes, ¿no? Pero el proyecto empezó siendo de dos personas, nos comentabas, a un dato que yo no conocía, y ahora es muy ruchi, es muy personal, pero tal vez te estés planteando la posibilidad de reabrir la vía de que sean dos para poder hacerlo con más tiempo, con más cariño incluso, si cabe. Eso sería genial, mira. Somos muy amigos de una nueva librería que hay en Madrid, que ya os he recomendado, en Agora Pool, sí, que es Mujeres y Compañía, que es un sitio precioso. Me parece maravilloso el sitio, me parece maravilloso el trato, me parece maravillosa la selección de libros que tienen. Es un espacio fenomenal, pero en realidad lo que me da envidia, de verdad, es ver a un equipo de personas alimentándose las unas a las otras. Y eso no lo tengo. Yo ahora tengo dos socias que no van a poder venir a trabajar. Empezamos la nueva temporada con dos socias, que son dos personas también maravillosas. O sea, si la gente que viene mola... Estas chicas es que son mis socias y encima vienen. O sea, que molan dos veces. O sea, que Delirio al fin recupera ese aire femenino que necesitaba. Y solo que probablemente ellas no puedan venir a currar, entonces lo voy a mantener yo. Ojalá y llegue el día en el que la librería dé un sueldo y pueda convencer a alguien. Pero hoy día es muy difícil decirle a alguien, oye, vente a trabajar conmigo en este proyecto que es genial, sin cobrar, ¿no? O sea, durante dos años mantener una librería, que es muy complicado, cobrando varias veces y haciendo trabajos de caricaturas por las noches y cosas así para poder vivir o pedir prestado a gente para poder permitirte de vez en cuando algún pequeño viajecillo o un concierto o cosas así. En realidad, pues hombre, pues es muy complicado y cualquiera necesita llevarlo con mucha pasión. Seguro que hay gente por ahí que tendría esa pasión, pero yo no me veo con la posibilidad de meter a alguien en semejante embolado. Uh-huh. Que a mí me haga feliz esto no significa que a alguien no le pueda arruinar la vida, ¿no? Claro. Esa persona, si existe, llegará por sí misma, creo, a Delirio. Exactamente. Y ya solo las dos personas que se juntan, Blanca y Ana, me parece que van a ser maravillosas. Vamos a empezar a editar un libro con Anabel, con nuestra amiga que lleva Veganitesen en Sevilla, una pastelería vegana. Otro proyecto que también ha empezado y le ha costado un montón. Y así, y joder, ha promovido también una cosa súper interesante, ¿no? Porque en realidad es un sitio de comer, pero ha estado luchando, también es gente que viene a autogestión y ha estado luchando por poder mantener que es una historia que sea vegana, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a hacer un proyecto editorial juntos, vamos a... O sea que sí, te mezclas con mucha gente. Yo, aunque los marrones me los tenga que comer yo, como sushi, en realidad es mentira que esté solo. Nunca estoy solo. De hecho, es muy difícil venir aquí y encontrarme solo. Es difícil encontrar al sushi solo y además menos aún con la cantidad de libros que hay aquí. Algunas veces estarás con personas y algunas veces con páginas. Siempre. Bueno, pues Such, sobre todo feliz cumpleaños, segundo aniversario, que ya tiene mérito, ya lo estás diciendo tú y yo creo que todos lo intuimos también, que es difícil sacar una librería adelante, es difícil además que una librería de cómics. Y sobre todo, bueno, pues te damos mucho ánimo también para ese próximo traslado de la tienda al mundo exterior, fuera del centro comercial. Y bueno, y mucho ánimo para aguantar al menos dos años más. Sí, sí. Y ya serían cuatro. Y lo que queda. Y lo bonito de celebrar, en cierto sentido, es poderle devolver, ya que te alimentas de ese feedback, o yo personalmente lo vivo así. Lo bonito es poder celebrar para tú regalarle a la gente que te está regalando que este proyecto vive. O sea, yo, es verdad que la gente puede decir que esto que tiene mi alma y así, pero creo que en realidad es mentira. Creo que es la gente que viene aquí la que la ha dotado de vida. Entonces, qué menos que montar un aniversario o celebrarlo junto a la gente para regalarles a ellos lo que se merecen. Perfecto. Además, te voy a decir una cosa, Sus. La primera vez que vine yo aquí a la tienda, ya hablamos de decir, hostia, tenemos que venir un día aquí con la radio. De esto hace ya muchos meses, pero sí que hubo esa magia de decir, joder, que en este espacio podemos hacer esta cosa muy molona y tal. Y esa fantasía que tuvimos los dos en aquel momento hoy se ha hecho realidad y la verdad es que ha sido, no sé en tu caso, pero para mí ha sido tan molona como había imaginado y mucho más. Hombre, el momento del apagón, yo casi que me podía haber deseado morir, bueno, tranquilamente. También pero ha encanto, vuelto, ¿eh? claro, esto es como contra la adversidad, ¿no? Esto es genial, o sea, sí. Es un placer. Pues sí, para nosotros también, Such. Así que gracias por este rato de entrevista y en general por toda la tarde y más en general aún por todas las cosas que se pueden leer, sacar de esta tienda, que todavía me quedan alguna que comprarme. Bueno, y la gente que está todo el rato echándote una mano, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Hoy viene la radio y te echa una mano, mañana viene Jesús Alonso Iglesias y te echa una mano, vendrán unos colegas a cargar cajas, a echarte una mano. Yo creo que tal y como estaba dedicado el programa a cultura y siempre tocando en ese punto, ¿no? Esa línea de la autogestión, creo que en realidad, y por eso me apetecía, ¿no?, contar lo de la frase de la bola de cristal, en realidad la amistad es un valor mucho más importante del que pensamos, ¿no? Sí. Y tanto en las políticas sociales como en lo que sea, sí que es verdad que para la lucha no tenemos que ser todos amigos para derrotar al enemigo, eso es evidente, pero con amigos mejor, siempre. Así es, nos quedamos con esa frase, Such, gracias, y seguimos con el final del programa ya. Pues vamos a redondear como se merece una noche como esta. Vamos a ver si nos vamos hasta las 10, acompañados de buena música. Como siempre acaban los dos programas que hoy se han juntado en Delirio, Agora Pulp y Barrio Canino. En Agora Pulp siempre terminamos el programa con esta sintonía, que es la sintonía de listas abiertas, en la que recomendamos, Marcos suele recomendarnos tres temas de Creative Commons, con licencia Copyleft, que son más complicados de encontrar. Y que nos lo sirve en bandeja en el último tramo de Agora Pulp. Marcos no podía participar porque siempre lo hace por teléfono desde Asturias, no podía venirse hoy aquí a la librería, pero yo me he preparado un pequeño tema que tiene que ver con el mundo del cómic, he seguido el guante que nos lanzaba Dr. Harry, y os traigo un tema que además tiene mucho de tema canino. La banda que os presento se llama Yo Maté a tu Perro, es una banda de México, de Nuevo León concretamente, y tiene una canción que se llama Mary Jane Watson, que es la novia, como sabéis, de Peter Parker en las aventuras de Spider-Man. Y vamos a escucharla justo días después de que hayamos conocido que la actriz, como curiosidad os lo cuento, que interpreta a Mary Jane Watson en la próxima entrega de cinematográfica de Spider-Man, ha grabado la película, pero no va a salir, porque han quitado todas sus escenas para reforzar la historia de esa otra pareja que Peter Parker tiene anterior, que es la de Gwen Stacy. Pues Mary Jane Watson se ha quedado fuera de la película, pero no se queda fuera de nuestro programa. Así que Yo Maté a tu Perro, tema canino, para cerrar la temporada del programa aquí en Delirio. Esto se llama Mary Jane Watson. Ahí estaba esa canción canina. Hoy empezamos con una canción canina y terminábamos con otra canción canina. En este programa, más de 3 horas al final, audio aquí en directo desde el Delirio, en el que ha pasado por aquí mucha gente. Hemos estado con la gente de Rompe el Círculo, local asociativo aquí en Móstoles, de la Asociación Cultural Lapiceros de Colores. Ha estado por aquí con nosotros también José, del fanzine, del sello y distribuidor Afeite al Perro, del fanzine Az. También músico en proyectos como Extinción de los Insectos y Atomizador. Si todo esto que os estoy diciendo suena muy raro, buscarlo porque merece la pena. También ha estado con nosotros la gente de Voces de Pradillo y los grupos musicales La Llave de Allen y Rojo Cancionero. Y también, como no, el anfitrión de la tarde, Such, el alma mater de la librería El Delirio, ha aquí en el Centro Comercial Avenida 2 de Mayo, número 27, en Móstoles. Un sitio muy particular, en la que se encuentra gente muy particular y en la que se pueden tener conversaciones muy agradables con Such. Bueno, ya lo habéis visto, ya lo habéis oído, pero hay cosas mejores que oírlas por la radio, te lo digo de verdad. Y Fran Arche, sobre todo también decirte una vez más que ha sido también una tarde muy especial de volver a hacer radio Caninos y Pulpos. Esto, mira, además que he visto antes por ahí una reseña de Tolkien, esto es como la alianza de los elfos y los hombres, que se reedita una vez y otra vez y otra vez al paso de las edades de la Tierra Media, tío. Es el primer día que hacemos radio, creo, sin enfrentarnos pulpos contra perros en hermandad, porque Suchi pues te da ese cariño que hace que la pelea pues sea más tibia, ¿no? Pero existe. En cuanto salgamos de aquí otra vez, a hablar otra vez de los planetas... Os voy a quitar la luz y me lío. Bueno, Fran, por mi parte yo ya me voy, tío. Te dejo ahí con el último tema. El último tema, que es el que ha elegido Dr. Harry para cerrar la noche ya en Móstoles, en Delirio. Un tema que está inspirado en el héroe más curioso de la historia del cómic, descreído, irónico, cínico, vacilón y en ocasiones hasta cobarde. Se trata de Corto Maltés, un personaje dotado de una personalidad fuerte y magnética, más que ningún otro héroe en la historia del cómic, con unas aventuras que nos llevan desde todo el siglo XX a lo largo de todo el planeta. Mezclamos personajes históricos con personajes ficticios y tiene un alto sentido de justicia social, por lo tanto, no solo tiene que ver con el mundo del cómic, sino con todo lo que estamos hablando en esta tarde-noche ya en Delirio. Su autor, Mau Mau, el autor de la canción que vamos a escuchar, es una banda de Turín que nació en 1991, de las cenizas de los legendarios Illoxitezti. Supongo que no he hecho ni una sola letra bien, pero bueno, es lo que se intenta. Mau Mau es una continúa así con un legado folk, italiano, piamontés, incorporando músicas de ambas orillas del Mediterráneo. En su disco del 96, Mala Manera, empezaron además a incorporar leves sonidos electrónicos, como podemos apreciar en este homenaje en toda regla al mejor héroe, antihéroe que nunca tendrá el cómic. Cerramos este Delirio Pulp Canino con Mau Mau y con Corto Maltés. Sei tu, cancella il sospetto tra le rughe salate e accetta il mio cuore. Macerati al calore. Centrale tra sirene e Atlantico. ed immondizie affondate, regalami un sogno di ventre e violenza, come eroe di carta sai che gli spari d'inchiostro non piangono morti ma portano guai. Thank you.